El Ser 1, Libro 5, Parte 7. 124. ¿Cómo podemos tener la seguridad que nuestro camino es el correcto? Hay una parte de mí que quiere creer ciegamente, pero la otra se resiste, en algo que no puede experimentar directamente. Todos ustedes quisieran tener la mágica fórmula y la bola de cristal, para no hacerse las mismas preguntas. Nosotros, sentados alrededor de esta mesa, nos gustaría describirles con detalles y en pocas palabras el maravilloso camino que deben seguir y cómo lo deben de hacer. Les mentiríamos si les decimos que tenemos todas las respuestas universales, esas ustedes las encontrarán en el fondo del alma y corazón. El trabajo y descubrimiento del mundo espiritual es individual y la verdad absoluta y total nadie la posee en este grado y plano dimensional. Ustedes están recién despertando y comenzando a abrir los ojos que estuvieron dormidos. Son como los recién nacidos a una realidad consciente, todo el conocimiento que imaginan tener no se compara a la sabiduría infinita y universal. Están abriendo la visión y cuando lo hagan, se percibirán primero a ustedes mismos y después al entorno. No hay magia, milagro o místicos secretos para llegar, eso lo van realizando conforme aprenden, viven, experimentan, lo que les tocó vivir a cada uno de ustedes, de vida en vida. Lo único que les podemos decir, es que todo lo que ustedes han leído, aprendido y vivido lo apliquen en sus vidas positivamente y esa positividad es lo que los van a ayudar a elevar su frecuencia energética y les van a permitir formar su bebé espíritu. Cuando él sea concebido y gestado dentro de ustedes, entonces van a ser guiados por su yo interior y su yo superior. Es aquí que ya no necesitará libros, métodos, ritos, técnicas o enseñanzas externas, se liberarán de todo ello, para comenzar a caminar con sus propias y fuertes piernas y no con las muletas que los apoyaron en todo este tiempo, porque el mejor maestro serán ustedes mismos en unión con la sabiduría universal. Les recomendamos que todo lo que ustedes traen de otras vidas y lo que aprendieron en la presente, lo apliquen en sus vidas positivamente y lo mejor que puedan. Sean ustedes mismos, no imiten. Las escuelas, libros, enseñanzas, métodos y más les darán la entrada al conocimiento, pero quien ganará su elevación son ustedes porque lo deberán ganar por merecimiento, nadie más se los podrá garantizar. Procuren sus respuestas internas, estamos seguros que la voz interior, que es el guía interno, se convertirá en el mejor compañero de sus vidas y de sus próximas existencias, porque todo el cúmulo del esfuerzo, constancia, voluntad y creencia que pondrán en la acción, obra y pensamiento lo ayudarán en el camino de regreso. Nosotros y todos aquellos que caminan con ustedes somos sus compañeros de travesía, estamos unidos ayudándonos como verdaderos caminantes hacia el sendero de luz y amor. 125. ¿Existen los espíritus ángeles o son seres que pertenecen a otras realidades de existencia? Los ángeles, así como lo pintan y describen en las religiones, no existen. No hay seres con alas de pájaros, plumas o con alas de mariposas coloridas en el universo infinito. Todos esos dibujos y enseñanzas antiguas, no están correlacionadas con la modernidad. Respondió el hermano interano, las leyendas antiguas religiosas, mostraban a estos seres con alas, para definirlos y representarlos como entidades que volaban o sea que se trasladaban de una realidad a otra, en los planos existenciales. Así pues, ese pasado inexplicable, fue representado en base de símbolos que hoy deben estudiarlos para entender el pasado distante. Los escribas de ese tiempo, personificaron a los ángeles como, seres elevados y angelicales, las hadas como, entidades buenas, las brujas como, entidades malas, los monstruos, emociones negativas enfermas, los dioses como, seres poderosos, llenos de magia y poderes sobrenaturales, y así podemos enumerar infinitamente la historia del planeta. Veamos otro ejemplo, los cíclopes, eran seres con un solo ojo, así lo representan en la mitología griega. En realidad eran los seres que en esa época poseían el tercer ojo, significa la abertura de la glándula rima, la cual se encuentra entre los dos ojos, permitiendo al ser el don de la clarividencia, precognición, etc. Lo que el ser uno quiere decir, es que deben ver la mitología y las leyendas del pasado, como son realmente y entenderlas correctamente. Para comprenderlas tienen que profundizar en el conocimiento de los símbolos y en la terminología, a través de ellos, podrán vislumbrar correctamente el pasado y despertar a una vida consciente y verdadera. Mito igual fábula o relato alegórico. Logia igual es el lugar donde se enseña por la palabra, locutorio, mitología igual conjunto de mitos relativamente cohesionados, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. También se le denomina mito a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado, y que posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura, a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario. Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y cualquier cosa para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias. Wikipedia, las leyendas chinas, los mayas, cuentos e historias y mucho más, están transmitidos de una forma que en esa época del pasado, así la entendían y la transmitían de boca a boca. También tienen que comprender que en ese tiempo, así se escribía y las personas por su falta de conocimiento, ya que el pueblo era ignorante y sin estudios, la entendía literalmente. El ejemplo más cercano es el avatar Joshua Emmanuel. Saben por los libros el ser uno que él pertenecía a una familia pudiente, que fue mandado por José de Arimatea, su tío, a Egipto y fue en ese país que él estudió y se convirtió en médico del alma y de la materia. Joshua Emmanuel era un hombre muy culto, estudiado y cultivado, pero cuando se comunicaba con el pueblo les hablaba en parábolas, simples y sencillas, porque el pueblo era muy inculto y él para que lo entendieran lo hacía de esa manera. Otro ejemplo sería, los chinos representan al dragón en casi todas sus leyendas. Hoy no pueden solo ver la figura de un dragón y quedarse impasibles aceptándolo como parte de una historia de príncipes que salvan a la princesa de un dragón misterioso o de dragones que hablan con sabiduría, etc. Para desglosar el entendimiento del dragón, debemos saber, que la figura del dragón en la simbología representa, el espíritu. Hoy en día ya no pueden entenderlo al igual que en el pasado, porque la cultura ha llegado al alcance de todos ustedes y de muchos seres del planeta. Hoy deben entender que los ángeles pueden ser entidades energéticas elevadas y desencarnadas, serían tal vez los maestros ascendidos, extraterrestres, otras realidades de existencias energéticamente elevadas y paralelas, etc. Como ven, la simbología y la terminología han sufrido una evolución a través del tiempo, consecuentemente estas leyendas se deben modernizar y transformar, hay que comprender ese pasado, convertirlo en un presente y volcarlo hacia el futuro. Futuramente cuando estén evolucionados y elevados, los ángeles dejarán de existir en la mente del humano para dar entrada a los seres que existen en la realidad antimateria, de esta manera ya no los verán como ángeles, serán seres como ustedes, pero que viven en otra realidad. Todo conocimiento que llegue a sus manos, deben desglosarlo, estudiarlo y ver lo que realmente significa, tienen que aprender a leer entre líneas. Esta cualidad es la característica predominante de lo que actualmente están viviendo y experimentando, el despertar de la conciencia. 126. Porque existen nímeos energías positivos sanos y otros negativos, enfermos. mientras que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo sobrehumano, para salir de la ignorancia, violencia, injusticia, control, manipulación, agresividad e intolerancia que la vida les impone y luchan día a día de mil formas y mil maneras para mejorar este mundo, colocando su granito de arena, reeducándose y encaminándose hacia el sendero de la rectitud y de la espiritualidad, dijo el hermano Seramita. Otros, los seres del mal, causan desastres, control, vicios, drogadicción, guerras, aniquilamiento, contaminación física y psíquica, lo hacen sin una gota de compasión, con un total desamor, ya que dentro de sí no poseen ningún respeto a la vida, a la humanidad y menos podemos decir, que tengan conciencia de la existencia y de la espiritualidad. El mal avanza, cuando el bien se lo permite, por miedo, intereses, corrupción, ganancia, ambición, comodidad, indiferencia, inercia, etc. Las almas negativas enfermas, se encuentran arraigadas como los parásitos, en todos los estratos sociales y lo que impulsa al mal, es la codicia y ambición, creada en base a los intereses controlados y manipulados, de organismos que se han desarrollado como un pulpo, e infiltrado sus tentáculos en todos los ámbitos de nuestro planeta. Esta corrupción rige gobiernos, religiones, seres y países enteros, los cuales están enfermos, distorsionados y totalmente inmersos en la materialidad de sus deseos mezquinos, egoístas y deshumanos. Deben tener el alma abierta, confiar y creer en la providencia divina. Existe dos tipos de justicia, la justicia de los hombres y la justicia divina. De la primera muchos podrán escapar usando artimañas, trampas y habilidades fraudulentas por la falta de conciencia, pero de la segunda jamás podrán escapar, esta es implacable, justa y totalmente clara. De esta justicia, nada ni nadie escapa. Están entrando al 2012-2014 años que quedarán inmemorables dentro de ustedes, porque todos los seres que se encuentran encarnados, serán los pioneros y testigos, de los grandes cambios que se avecinan, continuó la hermana Interana. Estos años les indican el tiempo de la cosecha, significa, que todo lo que fue sembrado en el alma del hombre, por los maestros ascendidos, por nosotros sus hermanos mayores y por los grandes seres de la historia, que vinieron a enseñarles las verdades universales, comenzarán a dar sus frutos y la mala hierba será erradicada por siempre jamás. Muchos de los que están leyendo estas líneas pensarán, que es ilusorio pensar así y que la tierra se dirige a su propia autodestrucción. No deben pensar así, el universo es muy ordenado y equilibrado. Cuando la balanza comienza a inclinarse hacia un lado, inmediatamente pone orden y nunca va a permitir que el mal avance o se arraigue, porque eso significaría su propio aniquilamiento. La naturaleza es sabia y confíen en las fuerzas universales, ellas ya están tomando las medidas ciertas y necesarias, para que esta célula llamada Tera y los seres positivos sanos que la habitan, den un vuelco positivo y elevado en sus existencias. Hay que tener muy presente en la vida, a dos grandes e importantes maestros, el maestro tiempo y la maestra vida. Ellos dos los ayudarán a colocar orden y justicia, pero deben entender que toda lucha, todo cambio, siempre viene acompañado de dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, malestar, padecimiento y, sobre todo, de muchas lágrimas, las cuales serán necesarias para ayudarlos a entender, luchar, lidiar, combatir, transformar y limpiar, el camino de regreso. 127. ¿Cómo podemos guiar nuestros nímeos energía para poder canalizar? Muchos de ustedes lo único que están haciendo es activar los fenómenos extrasensoriales y paranormales que el alma pide y exige, como comprobación que están en el camino correcto y espiritual, respondió el hermano Elohim, no lo hagan, esto no los va a conducir hacia el sendero que esperan, que es la canalización o el contacto directo con el yo superior, lo único que van a lograr con estas técnicas, es la confirmación que son capaces de hacerlo. Para llegar a lo que anhelan, no se puede hacer a través de la fenomenología, sino de la espiritualidad, y este camino es muy diferente a lo que baste de ustedes están practicando. Primero deben hacer un trabajo interior de conocimiento, entendimiento y amor. Segundo, tendrán que trabajar sus emociones negativas, tratar de vivir de acuerdo a las normas universales positivas y, sobre todo, dejarlo en manos del universo, que si él decide que ustedes sean canalizadores, se los indicará en el momento oportuno. La canalización no se abre o se activa por técnicas, respiraciones, ritos o más, es por un trabajo realizado de vida en vida, llegando al merecimiento, o sea al despertar del espíritu. Solo así pueden contactarse con el mundo interior y vivir de acuerdo a ello. Hoy en día se ofrece en el mercado espiritual, cursos, técnicas, cantos y ritos que aseguran que a través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal espiritual y podrán comunicarse con otras realidades de existencia, dijo el hermano interano. Las personas crédulas e ingenuas pagan por esos cursos, pensando que llegarán a la iluminación. Muchos con pena comprueban, que por más que practican una y otra vez lo aprendido, no llegan nunca a activar la glándula pineal y jamás se comunican con su yo superior. ¿Por qué se estarán preguntando y diciendo si estamos realizando todo lo que nos enseñaron, paso por paso, porque no estamos logrando la abertura y porque las realidades superiores no se comunican con nosotros? ¿Qué de errado estamos haciendo? Nosotros, sus hermanos mayores, les decimos, pueden hacer todas las técnicas que quieran, pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden tener todo el conocimiento del planeta, pero si todo eso no lo acompañan con una vida auténtica de trabajo interior de limpieza, donde el alma necesita despojarse de los lastres que arrastra de vida tras vida, por falta de entendimiento, por emociones negativas enfermas, por actos, acciones y pensamientos incorrectos, jamás llegarán a la meta que se han impuesto. Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, pero si el número es incorrecto, no podrán activar la comunicación y el contacto. El aparato es el cuerpo físico, la línea es el cerebro psíquico y el número es tu mente-espíritu. Saber y averiguar el número correcto, les demandará un trabajo arduo y profundo, solo así podrán conseguirlo y lo podrán obtener, cuando estén listos y prontos, porque serán ellos que se comuniquen con ustedes y no ustedes con ellos. El universo no funciona a la manera y forma que ustedes están acostumbrados en el planeta Tierra. Ustedes todo lo consiguen a través de contactos, relaciones, recomendaciones, amistades, simpatías, parentesco, necesidades y más. El universo es muy diferente. Este funciona siempre por merecimiento y esta cualidad la tienen que ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus vidas, puesto que lo deben conquistar con la voluntad, constancia, esfuerzo, labor, creencia, firmeza y paciencia, en el trabajo interior y espiritual. No desistan, hermanos. Es un trabajo dedicado pero no es imposible, y si lo consiguen no solo se comunicarán con otras realidades elevadas, también podrán viajar y trasladarse por el universo entero. Nada ni nadie les impedirá a lo que tienen derecho, el universo tangible e intangible. 128. Muchos dicen que canalizar es un toque de locura, es cierto. Hoy en día, millones de personas están despertando y comunicándose mentalmente con los hermanos mayores de otros planetas, constelaciones o realidades paralelas cósmicas, cuyas enseñanzas los están ayudando a poder elevar sus energías, pensamientos, y así de esa forma podrán regresar a sus orígenes, dijo el hermano Elohim. Muchos de ustedes se encuentran en el mismo sendero, buscando respuestas internas a las incógnitas, tratando de explicarse lo que les sucede y el porqué de todo ello. Ustedes no están solos, ni están locos, ni son personas raras, infinidad de hermanos espirituales se encuentran en la misma senda. Los 7.000 millones de seres de este planeta no son oriundos de aquí, todos ustedes son extraterrestres, descendientes de los primeros que llegaron a este planeta para curarlo y al final, por muchas razones que los libros explican, se distorsionaron horriblemente, quedándose atrapados y sin poder salir. Aquellas personas que aún no han despertado y recordado, son aquellos que aún se encuentran sordos, ciegos y mudos, estos son los que llamarán a los que están despiertos de locos, dementes, desvariados o perturbados, lo harán porque no tienen la luz, viven en la oscuridad de sus vidas. No estamos diciendo que sean malas personas, simplemente no han abierto los ojos a realidades más allá del universo. Después de infinitas experiencias y vivencias que pasaron en este planeta, deberán primero curarse de la distorsión, para poder regresar a donde pertenecen, pero para realizarlo, deberán depurarse a través del conocimiento, entendimiento y el amor. La experiencia que ustedes están pasando no los deben asustar ni preocupar, más bien, tienen que dar las gracias al universo que tienen el don de la mediunidad y de la telepatía, cualidades extraordinarias que les está permitiendo recibir a través de la psicografía, conocimiento de los hermanos mayores, los cuales se encuentran diseminados en otros planetas y otras realidades. Es necesario que comprendan, que por el hecho de recibir telepáticamente de otras realidades una enseñanza, ustedes no son personas especiales iluminados o elegidos, ustedes simplemente despertaron y al ser personas despiertas se ayudarán primero a sí mismos y consecuentemente podrán ayudar el entorno de sus vidas, háganlo con paciencia, comprensión y mucho amor. 129. ¿Por qué sufrimos tanto cuando un ser querido desencarna, si sabemos que solo es un pasaje a otra realidad? Ante todo, para entender el viaje eterno, deben partir de la creencia que existe la reencarnación. Solo a través de este proceso inexplicable llamado encarnación, obtendrán la paz en el corazón, respondió la hermana Interana, al saber que nacen una y otra vez y al aceptarlo, es cuando podrán comprender profundamente, que los seres amados emprendieron un viaje, cuya misma travesía todos ustedes harán algún día. Reencarnación. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en la religión egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de religiones orientales, como hinduismo, budismo y taoísmo, y también en las religiones no adulteradas, africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad, generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islam. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones, esto se conoce como el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. Diccionario esotérico, tienen que saber también, que la vida es eterna y que el universo o lo que ustedes llaman Dios, dijo el hermano Elohim, les da muchas oportunidades de ir naciendo y naciendo, pasando y pasando por diferentes realidades. De esta manera les permite depurar el alma, para llegar un día a ser co-creadores y colaboradores de la existencia infinita de la eternidad. Para convertirse en Dios y parte de Él, tienen que pasar por toda su creación, así se transformarán en sus mejores ayudantes, porque tendrán la sabiduría adquirida de toda su creación. El mundo antimateria, o sea el más allá, continuó el hermano Elohim, es muy parecido a la realidad terrenal y dependiendo del grado vibratorio del alma, se unirán a otras almas desencarnadas, que estarán en la misma frecuencia que la de ustedes. En esa realidad desencarnada, serán recibidos, guiados y enseñados por otras almas más elevadas, las cuales les mostrarán otra realidad de existencia, les explicarán el porqué de sus vidas, cuál es el camino, por qué deben realizarlo, en qué fallaron o en qué fueron buenos y mil cosas más, que como niños aún, deben aprender, analizar y sobre todo, comprender profundamente para continuar el camino cósmico. Cuando desencarnan y se van a la realidad antimateria, tienden a olvidar los detalles innecesarios que vivieron en la realidad terrenal, solo van a recordar lo que realmente tiene importancia para el avance espiritual. Esto también les pasa cuando nacen en el plano material, solo recordarán el mundo antimateria como un sueño. En cada vida y en cada encarnación, traerán con ustedes solo la esencia de lo que tienen que trabajar, entender, analizar, corregir o donar, enseñar, transmitir, etc. Esta es la razón por la cual, no recuerdan sus vidas pasadas y si lo hacen, serán solo flashes que les recordarán ciertos detalles de esas vidas, con el propósito de algún trabajo que deberán realizar o algún karma que tendrán que transmutar. El día que desencarnen y vayan a esa realidad paralela antimateria, se encontrarán con los seres que conocieron y amaron en sus vidas terrenales. Pero al igual que una escuela, cada uno pertenecerá al grado que le corresponde. Significa que en ese mundo antimateria las almas se unen a otras por frecuencia y vibración, ellas se juntan porque son muy parecidas. Los seres amados nunca se olvidan, estarán siempre presentes en sus vidas, ellos continuarán amándose, pero entiendan, enfatizó la hermana Interana, que cuando ellos toman su camino y se van, no pueden estar llamándolos constantemente, porque interrumpen su vida y aprendizaje del otro lado. Es como si él viviera en otro país o en una escuela y lo llaman 20 veces por día, contándole sus tristezas, problemas, preguntándole si esto o aquello está bien, no sería considerado egoísmo o una falta de equilibrio. Lo que van a lograr con esta actitud egoísta, es que sus seres queridos y desencarnados, se sientan tan atados todavía al plano terrenal, que no podrán concentrarse en aprender las nuevas enseñanzas y sobre todo, no podrán trascender y prepararse para una nueva encarnación. Porque para lograrlo, ellos necesitan, paz, armonía, tranquilidad, sosiego, despegarse de lo material, renunciar a la materia y cuantas cosas más, que lo encadenan y lo retienen, retrasando su elevación espiritual. Tienen que cortar el cordón umbilical y dejarlos partir, amarlos en el silencio del pensamiento y del sentir. Los seres amados, siempre serán amados. Los llevarán en el corazón y alma, en la eternidad de la existencia. Hay que amarlos con verdad, eso significa dejarlos libres para que ellos también sean felices y encuentren el camino eterno de su elevación espiritual. Esperamos, que estas palabras lleguen a ustedes y a todos aquellos que han perdido físicamente a algún ser amado. Sigan amando a sus seres queridos, ámelos con toda la fuerza del ser, porque son estos sentimientos de amor que llegarán a ellos y los alimentarán de mucha fuerza para continuar el sendero de la existencia. Amarlos con verdad, significa, que el verdadero amor es libre, porque no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es y que sea feliz, y el verdadero amor, no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Continuemos con la historia y del planeta Tera, dijo el hermano Elohim. La Confederación Cósmica Interestelar, grado y plano de la jerarquía octava y novena de la dimensión regular situada en la realidad antimateria de la mente universal, conocida por ustedes como la constelación Orión, continuó el hermano Interano, convocó a los seres energéticos especie hombre de la realidad elevada, para comenzar a estudiar, a las siete células que se habían enfermado. Había llegado el momento de comenzar la curación y se necesitaba de voluntarios que fueran a esa realidad densa, oscura y más o menos conocida. Todos nosotros que nos encontramos atrapados en esta realidad, continuó el hermano Elohim, fuimos los voluntarios que nos ofrecimos para realizarlo. sabemos la historia y no vamos a repetir todo lo que ya saben y lo explicado anteriormente. Solo debemos manifestar algo que no fue dicho en los otros libros, como nosotros seres especie hombre de luz pudimos entrar en una realidad que no nos correspondía. De qué estábamos formados y cómo realizamos la entrada a una realidad densa, oscura y casi sin vida. Nosotros seres de una realidad secundaria, éramos sutiles, diáfanos y nuestra energía eran copos y esporas delicadas. Sabíamos que para entrar en una realidad densa, nuestros nímeos energía no podían acoplarse ni adaptarse, entonces fuimos sometidos a un desdoblamiento energético y voluntario. Nuestros nímeos energía se dividieron en dos e hicimos una réplica exacta de cada uno de nosotros. La réplica, mejor dicho el holograma nímeos energía tenía que tener la densidad exacta del lugar a donde íbamos, así pues, nuestras réplicas o sea nuestros hologramas se embarcaron en la travesía cósmica, todos ustedes saben lo que sucedió. ¿Por qué estamos contando nuevamente esta historia, si ya la han leído en los primeros libros? Dijo la hermana Interana, tenemos que repetirla, porque es aquí que ustedes descubrirán el origen de todo lo que ha sucedido. Cuando salimos de Morlem, aprovechamos un alineamiento cósmico de grandes proporciones. Cada vez que en el universo sucede un alineamiento de esta magnitud, se forman a través de las dimensiones lo que ustedes llaman agujeros de gusano. Agujeros de gusano. Un agujero de gusano tiene por lo menos dos extremos, conectados a una única garganta, permitiendo a la energía desplazarse de un extremo a otro, pasando a través de esta. El primer científico en advertir de la existencia de agujeros de gusanos fue Ludwig Fla en 1916. En este sentido, la hipótesis del agujero de gusano es una actualización de la decimonónica teoría de una cuarta dimensión espacial, dado a un cuerpo toroidal en el que se podían encontrar las tres dimensiones espaciales comúnmente perceptibles, una cuarta dimensión espacial que abreviara las distancias, y así los tiempos de viaje. Esta noción inicial fue plasmada más científicamente en 1921 por el matemático Hermann Weyl en conexión con sus análisis de la masa en términos de la energía de un campo electromagnético 1. El término agujero de gusano fue introducido por el físico teórico norteamericano John Wheeler en 1957 y proviene de la siguiente analogía, usada para explicar el fenómeno: imagine que el universo es la cáscara de una manzana, y un gusano viaja sobre su superficie. La distancia desde un lado de la manzana hasta el otro es igual a la mitad de la circunferencia de la manzana si el gusano permanece sobre la superficie de esta. Pero si en vez de esto, cavara un agujero directamente a través de la manzana, la distancia que tendría que recorrer sería considerablemente menor, recordando la afirmación que dice la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta que los une a ambos. Wikipedia. Como ven, dijo el hermano Interano, los agujeros de gusano existen en el universo y les vamos a explicar cómo pueden ser realidad. Primeramente, no los llamamos agujeros de gusano, nosotros los llamamos octava transdimensional o efecto mariposa. La octava transdimensional o efecto mariposa. La realidad mental del ser uno está compuesta de infinitos grados de nímeos energía, continuó explicando el hermano Interano, estos nímeos energía se desplazan en inimaginables formas que pueblan el cosmos. Para entenderlo debemos imaginar que el ser uno tiene un cerebro y que todos los seres diseminados en el universo funcionan al igual que él. Los nímeos energías más densos se han colocado en el lado izquierdo creando su masa encefálica, glándula pituitaria, y los más sutiles, están en su lado derecho creando su cerebro, glándula rima. En la parte central de ambos, está su centro, es su glándula pineal o sea, la cúpula central donde emana la energía más pura que se pueda imaginar. Si tomamos la podemos pensar por las explicaciones anteriores que la masa encefálica es un molde y los nímeos energía que se forman en ella, han tomado, si lo observan bien, la figura de una mariposa. cada vez que en el universo se producen alineamientos, equinoccios y solsticios, los dos círculos se juntan como las alas de la mariposa y en su aleteo se forman los agujeros de gusano. Al juntarse las dos alas, el centro donde se encuentra la glándula pineal o mejor dicho la cúpula central, tiende a nutrir a ambos lados de Nimeos energía pura, o sea, energía sin grabación, ya que están partiendo del punto cero. De esta manera se recicla, rejuvenece y la dinámica continúa adelante. Las energías tienden a pasar de un lado a otro con mucha facilidad, significa que la mente se retroalimenta, lo denso se sutiliza, lo sutil se densifica, las frecuencias se mezclan, los colores se combinan, etc. Y así por delante. Cada vez que las alas se juntan cual mariposa, cuatro hemisferios cósmicos se alinean, el universo entra en quietud, todo se paraliza, la mente universal entra en un estado de silencio, placidez y sosiego. Es una transformación energética de grandes proporciones, donde todos y absolutamente todas sus ideas y pensamientos, se encausan a una realización mayor de existencia. La octava transdimensional o el efecto mariposa, se realiza en todas las mentes diseminadas en el universo y en todos los niveles existenciales. Ustedes lo llaman estado alfa. 130. ¿Qué es el estado alfa? El estado alfa es una condición perfecta de relajación consciente, con la cual la mente entra en un estado de plenitud total. Significa mente sutil sobre materia densa. La mente universal llega a su propia contemplación energética. Queremos decir, dijo el hermano Elohim, que el cerebro universal de todos los hijos pensamientos del universo se ordenan en un alineamiento y relajación pura y trascendental. El estado trascendental de la mente universal se produce por las frecuencias y ondas cósmicas cerebrales del universo, las cuales funcionan a velocidades increíbles, dando al universo otra dinámica más activa, de millones de pulsaciones por milésimas de segundo. De esta manera la mente universal se renueva, rejuvenece, agiliza y activa sus energías, pensamientos, espíritus. Cuando la mente universal entra en el estado alfa, ella se relaja, ordena sus energías y penetra en una etapa inicial de creatividad de ideas. Alfa es el estado, donde la conciencia está despierta y al estarlo, se siente bien consigo misma y refleja un bienestar interno de armonía y paz. Significa que la mente está tranquila y serena, sin tensiones, en estado casi perenne de meditación y dentro del molde hombre que se encuentra relajado. Ustedes lo conocen como estado meditativo. Cuando el ser se encuentra en este estado, la energía eleva su frecuencia, dando como resultado la proyección de un ser de extremada armonía, y equilibrio interno y externo. No necesita sentarse o doblar las piernas o encontrarse en un lugar que le permite la meditación. El verdadero desafío es llegar a este estado alfa pero en situación despierta y consciente, en el día a día de la vida y en todos los momentos de la existencia. 131. ¿Cómo se puede llegar al estado alfa? Ustedes creen, dijo el hermano Elohim, que realizando técnicas y métodos llegarán a este estado. No es así, las técnicas como siempre ayudan, pero el verdadero estado alfa es la paz del espíritu. Reeducando el alma, o sea regrabando los nimeos energía, podrán trascender a estados mayor y profundos de conciencia. Toda realización energética, continuó el hermano, deberá ir siempre acompañada de una vida ejemplar, que acompañe y apoye los estados trascendentales de la energía. Las costumbres y hábitos negativos enfermos no pueden ser parte de la elevación, es importante reeducar el subconsciente, transmutar las emociones y conseguir el orden y el equilibrio, solo así se podrá llegar a un estado alfa consciente. 132. En nosotros también se realiza la octava transdimensional o efecto mariposa. La octava transdimensional o efecto mariposa se realiza en ustedes a nivel de sus tres cuerpos, respondió el hermano Seramita. Este efecto en ustedes aún no se realiza naturalmente, nosotros les hemos dado siempre un empujón,

El número 3 elevado al cuadrado, es la tercera carta del tarot, la emperatriz. Ella es la imaginación creativa. El mundo de la emperatriz es la idea colocada por el mago, él es transformador y transmutador, de la realidad subconsciente en los seres humanos. Los seres vivirán en la verdad de sus sentimientos auténticos, simbolizando la plenitud de la realización espiritual. El ser vivirá a través de su mente positiva, equilibrada por su positivismo dirigido a la alegría, expansión y dinamismo interior. Estos números, 369, también señalan un proceso, un cauce que permitirá a los espíritus de Venus encarnar en los humanos del planeta, cuyas almas elevadas los recibirán en su lado derecho del cerebro. Estas energías, pensamientos, almas, de Venus llenas de conocimiento, entendimiento y amor serán un alimento energético muy especial y elevado para el humano, a partir de aquí el ser se librará de la esclavitud, control y manipulación. El cuerpo físico, materia, representa el número 3 igual 3. El cuerpo psíquico, alma, representa el número 3 igual 6. El cuerpo mental, espíritu, representa el número 3 igual 9. Tenemos el número 369 igual 18 igual 9. La fecha 11-11-11 les indica la transmutación del alma para dar paso al nacimiento del espíritu. Es el fin del 3-3 y el comienzo del 3-3-3. Esta era ustedes la llaman, la era dorada son los próximos 333 años de despertar, crecimiento, plenitud, aprendizaje, elevación, orden, libertad, conciencia y curación. Marcará también, a las almas que se prepararán para su salida definitiva del planeta. Algunas de estas almas tendrán una, dos o tres encarnaciones más y después de ellas, estarán preparadas para entrar a la ciudad interna del planeta. En esta ciudad interna las almas gestarán a su bebé espíritu y cuando él nazca como un ser energético, podrán salir por el vórtice cononorte hacia Venus. Para realizarlo tendrán que adquirir a través de la transmutación del alma, el cuerpo energético de luz y amor. Este cuerpo será muy sutil y de energía fotónica. El número 333 les indica también el pasaje y camino ordenado hacia la salida definitiva del sistema solar. Las almas del planeta Tierra son el número 3, ellas entrarán a la ciudad interna para formar su ser energético. Una vez formado continuarán su travesía a Venus que es el número 6, aquí continuarán su aprendizaje y transformación fotónica. Después de su transformación fotónica, saldrán de Venus para llegar a Mercurio que es el número 9 y por último viajarán al astro Sol que representa el número 10. El ciclo se cierra para dar paso a una nueva realidad de existencia. Las almas convertidas en seres energéticos, transformadas en seres de luz, fusionarán el masculino y femenino uniéndose en el amor, vivirán eternamente en la realidad antimateria de los mundos solares y en dimensiones elevadas de conocimiento, entendimiento y amor universal. Hijos del universo y del amor. El proceso de elevación ya fue activado hace 60 años atrás. Ustedes se encuentran en el camino de la elevación y regreso. No teman los sucesos futuros, entreguen sus almas al Creador y esperen los resultados. Continúen trabajando en sí mismos y vuélquenlo al bienestar de sus hermanos y del planeta. Sean seres felices y hagan su travesía con mucho amor y paciencia. El futuro estará lleno de acontecimientos que los sorprenderán, por esta razón deben estar preparados para recibirlos con madurez y paz interior. Nunca teman nada, siempre estarán protegidos y ayudados por las huestes angelicales de seres de luz, que siempre velaron en todos los tiempos por ustedes, trabajando incansablemente para que el pasaje cósmico de crecimiento energético sea realizado de la manera más sutil y armónica, para que sus almas encuentren el amor, la paz y la plenitud y puedan existir por derecho en el sentimiento universal llamado, amor celestial. 135, ¿cómo podemos aplicar la frecuencia 369 en nosotros, usando la octava transdimensional o el efecto mariposa? Muchos de ustedes ya lo están logrando a través de la fluctuación de energías pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo y viceversa, dijo el hermano Elohim. Para realizarlo primero tienen que activar el deseo creador. Una vez que el deseo creador fue impulsado hacia lo positivo de la existencia, la glándula pineal comienza su proceso alquímico, transmutar nímeos energías negativos enfermos en nímeos energía positivos sanos. Aquí comienza la verdadera transmutación alquímica y la transformación genética y fotónica del ser. La transformación empieza en la psiquis, los nímeos energía barren con todo lo inservible que se encuentra acumulado en el cerebro y lo manda al cuerpo material. Como este cuerpo también se está depurando, elimina las energías negativas enfermas por el tracto intestinal y por la orina. El físico, molde hombre, y el alma, psiquis, se unen trabajando en conjunto para formar al ser energético. Los nímeos energía psíquicos ayudan a limpiar la basura del molde hombre, de esa manera el proceso químico se agudiza procesando los elementos químicos que ayudarán a los nímeos a purificarse, a entrarán a la ciudad interna para formar su ser energético. Una vez formado continuarán su travesía a Venus que es el número 6, aquí continuarán su aprendizaje y transformación fotónica. Después de su transformación fotónica, saldrán de Venus para llegar a Mercurio que es el número 9 y por último viajarán al astro Sol que representa el número 10. El ciclo se cierra para dar paso a una nueva realidad de existencia. Las almas convertidas en seres energéticos, transformadas en seres de luz, fusionarán el masculino y femenino uniéndose en el amor. Vivirán eternamente en la realidad antimateria de los mundos solares y en dimensiones elevadas de conocimiento, entendimiento y amor universal. Hijos del universo y del amor. El proceso de elevación ya fue activado hace 60 años atrás. Ustedes se encuentran en el camino de la elevación y regreso. No teman los sucesos futuros, entreguen sus almas al Creador y esperen los resultados. Continúen trabajando en sí mismos y vuélquenlo al bienestar de sus hermanos y del planeta. Sean seres felices y hagan su través de la depuración energética, la luminosidad del sol pasarán a través de los nímeos energía, comenzará el proceso de la transformación alquímica a nivel celular. La octava transdimensional o el efecto mariposa ustedes lo están realizando con el aleteo entre el cuerpo material y el cuerpo psíquico. El tercer cuerpo que es el espiritual se está formando en la actualidad. 136, el ser uno nos enseña que la ciudad interna donde ustedes viven, es una realidad paralela a la nuestra y que se encuentra en la antimateria jerarquía octava y novena. Es la única ciudad interna o existen otras. Existen cuatro ciudades internas, de cuatro grados diferentes. Cuando hablamos de grados nos referimos, que esas realidades tienen cuatro densidades en sus nímeos energía. Las dos primeras, sexto y séptimo grados, todavía necesitan de cierta manera los moldes hombre para continuar viviendo y las otras dos ya se libraron del molde, pueden subsistirlos sin necesidad de encarnar o nacer en ellos, dijo el hermano interano, la realidad exterior donde ustedes viven, el molde hombre fue hecho para albergarlos hasta el quinto grado de elevación. A partir del sexto ustedes pasarán a albergarse o sea a encarnar en los moldes hombres muy sutiles del sexto grado de la ciudad interna. Existe en el electromagnetismo del polo sur, la ciudad interna, ustedes la conocen con el nombre, Agartha, nosotros le dimos el nombre, Atlantis. El diccionario habla de Agartha, también denominada Agarthi, Agartha o Agartha. Es según la tradición oriental, una ciudad o un reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y el mundo. La capital de este nuevo mundo subterráneo, denominada Chambala, se encontraría bajo el desierto de Gobi, y allí reinaría aún el rey del nuevo mundo. El mito de este mundo subterráneo y secreto nos conduce hasta a la religión brahmánica. Algunos esoteristas enumeran una tierra santa por excelencia, localizada en el curso de los milenios en muchos lugares verdaderos o legendarios, Atlántida, el reino del sacerdote Gianni, el castillo de Camelot, la isla de Avalon, el Monsalvat de los mitos del rey Arturo, la isla de Ogigia, la mítica isla de Thule, el monte Meru, el monte Olimpo y el monte Af. La denominación de Agartha y la descripción orgánica de su estructura ha comenzado, sin embargo, a difundirse solamente a principios de este siglo. Desde siempre, una parte desconocida del conocimiento y la sabiduría universales ha permanecido oculta, revelada tan solo a un escogido número de adeptos preparados para recibirla. En sánscrito el adjetivo Agartha significa inalcanzable y los etimologistas más osados relacionan esta palabra con el vocablo arga, traducible por cofre subterráneo y con acento a con mucho amor y paciencia. El futuro estará lleno de acontecimientos que los sorprenderán, por esta razón deben estar preparados para recibirlos con madurez y paz interior. Nunca teman nada, siempre estarán protegidos y ayudados por las huestes angelicales de seres de luz, que siempre velaron en todos los tiempos por ustedes, trabajando incansablemente para que el pasaje cósmico de crecimiento energético sea realizado de la manera más sutil y armónica, para que sus almas encuentren el amor, la paz y la plenitud y puedan existir por derecho en el sentimiento universal llamado amor celestial. 135. ¿Cómo podemos aplicar la frecuencia 369 en nosotros, usando la octava transdimensional o el efecto mariposa? Muchos de ustedes ya lo están logrando a través de la fluctuación de energías pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo y viceversa, dijo el hermano Elohim. Para realizarlo primero tienen que activar el deseo creador. Una vez que el deseo creador fue impulsado hacia lo positivo de la existencia, la glándula pineal comienza su proceso alquímico, transmutar nímeos energías negativos enfermos en nímeos energía positivos sanos. Aquí comienza la verdadera transmutación alquímica y la transformación genética y fotónica del ser. La transformación empieza en la psiquis, los nímeos energía barren con todo lo inservible que se encuentra acumulado en el cerebro y lo manda al cuerpo material. Como este cuerpo también se está depurando, elimina las energías negativas enfermas por el tracto intestinal y por la orina. El físico, molde hombre, y el alma, psiquis, se unen trabajando en conjunto para formar al ser energético. Los nímeos energía psíquicos ayudan a limpiar la basura del molde hombre, de esa manera el proceso químico se agudiza procesando los elementos químicos que ayudarán a los nímeos a purificarse. Desde los profundos misterios de la antigua Grecia, donde por medio de temibles pruebas el adepto era iniciado en el conocimiento de la naturaleza y del universo, hasta llegar a las sociedades secretas contemporáneas, pasando por un intrincado laberinto que comprende la ciencia sagrada de Egipto, la mitología de la India, la cábala judía y el pensamiento chino, parece que una misma fuente de conocimiento del hombre y de los misterios del mundo que le rodea, se halle en el origen de estas filosofías de revelación por las que se calma el ansia de saber del espíritu humano. ¿Cuál podría ser el origen de ese saber universal al que se refieren todas las tradiciones y que la ciencia redescubre constantemente? Hay quien ve en él la herencia espiritual de la Atlántida o de Mu, el continente hiperbóreo desaparecido. Una teoría afirma que los dos polos magnéticos exactos de la corteza de la Tierra, nunca alcanzados por la imposibilidad de localizarlos con precisión, constituyen dos amplias depresiones que conducen a un reino subterráneo escondido, en el que sobreviven los descendientes de los atlantes. Wikipedia, este es el reino de los cielos para los cristianos, es Chambala y Shangri-La para el oriente, la isla de Avalon para los anglosajones, el monte Olimpo para los griegos, el Monsalvat de los mitos del rey Arturo, la montaña de los profetas, para el Tíbet y Lemuria, Atlántida y el reino de Mu para los esotéricos y metafísicos, continuó el hermano interano, también la conocen como, la Tierra Hueca. Todo lo nombrado anteriormente es una sola realidad, que ustedes han dividido por países, terminología, religiones e idiomas. Las leyendas de cada pueblo le han dado un nombre diferente, pero siempre es el mismo. La ciudad interna existe en el electromagnetismo del Polo Sur. Los orbes que ustedes ven, pertenecen al octavo y noveno grado de la ciudad interna. Los ovnis que ven pertenecen a la ciudad interna material de los interanos, su tecnología y ciencia es sumamente avanzada. Ellos no intervienen directamente con el hombre del exterior, solo en casos muy necesarios mantienen contacto telepático con algunos seres. La mayoría de los contactos o canalizaciones que los seres del exterior reciben, están realizadas desde el mundo antimateria de esta ciudad interna interana. Muchos de los maestros ascendidos o guías espirituales que se presentan ante ustedes en forma telepática, provienen de los desencarnados o sea de la realidad espiritual de esta ciudad interna. 137. Nosotros lo conocemos con muchos nombres, ustedes cómo llaman a esta ciudad interna. Nosotros llamamos a esta ciudad interna, Atlantis. Es el nombre que le dimos cuando llegamos a la célula Tera. 138. Entonces los interanos son los atlantes. Así es, los atlantes pertenecen al sexto y séptimo grados. Tienen la ciudad de Atlantis material, encarnados, y la ciudad de Atlantis antimateria. Desencarnados, respondió la hermana interana, ellos les enseñaron toda la historia del planeta, ustedes las convirtieron en leyendas y las hicieron parte de los mitos, fábulas, libros bíblicos, mitología y más. La ciudad interna Atlantis antimateria, donde viven los interanos atlantes desencarnados del sexto grado, está ubicada en el electromagnetismo del Polo Sur. Es una ciudad interna inmaterial. Esta ciudad Atlantis interna antimateria está ubicada en una de las puntas de la estrella de las seis puntas. No se encuentra en un lugar estable, ella cambia de lugar según el electromagnetismo del planeta. Hoy en el presente se encuentra en Sudamérica a la altura de Perú, Machu Picchu, sur de Brasil, parte de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y parte de Chile. La isla de Pascua es parte del continente perdido de Atlantis material, las estatuas que allí se encuentran fueron hechas y trasladadas por los interanos atlantes, los cuales dejaron testimonios de su presencia y de la gran influencia energética que el lugar posee. Estas estatuas deben estudiarse más a fondo, ellas contienen en sus grabados, escritos de la sabiduría ancestral de Atlantis material. Siempre les estamos diciendo que en las culturas antiguas, están las verdades ocultas, pero solo algunos se dedican a estudiarlas. 139. Las piedras inmensas de Machu Picchu también fueron cortadas y trasladadas por los interanos Atlantis. Sí, también ellos enseñaron a los hombres del exterior la técnica de las piedras. Los interanos materiales poseen el conocimiento de la energía y para ellos no existen secretos que puedan vencerlos. Dijo el hermano Elohim, lo que ustedes ven como piedras, no es otra cosa que energía palpable. La energía se puede ablandar, liquidificar, cortar, hacer su peso liviano, pegar y mucho más. Deben comprender que todo lo que ustedes ven o tocan como sólido, no lo es, son simplemente los nímeos energía que se han agrupado y estos con las técnicas adecuadas, se pueden separar, transformar, unirlos y darle formas diferentes. Los nímeos energía lo podemos comparar a la arcilla, si se le agrega agua dependiendo de la cantidad se volverá dura, suave, acuosa, muy líquida, maleable, seca, y si la colocan en temperaturas altas de calor se cocinará volviéndose dura como la cerámica o la porcelana. Así son los nímeos energía. Las ciudades de Lemuria y Atlántida materiales, fundadas en el exterior, tenían muchos conocimientos, que los fueron pasando de generación en generación, hasta que se perdió en el olvido y ostracismo. Antiguamente estas dos ciudades vivían con todos los adelantos que los interanos materiales les dieron. Poseían conocimientos muy desarrollados que hoy ustedes están disfrutando. Por eso les decimos que ustedes no están aprendiendo nada, ustedes están recordando. Muchos seres que hoy creen estar inventando tecnologías o avanzando en la ciencia, no son más que recuerdos de esas épocas, los recuerdos están aflorando y los están aplicando a una vida moderna y evolucionada. Los gobiernos saben de estas tecnologías ancestrales. En los descubrimientos arqueológicos y antiguos, han encontrado conocimientos escritos en papiros, sobre todo en el Mediterráneo y egipcios. Estas descubiertas las guardan celosamente, porque las van aplicando conforme las van necesitando o contrariamente las esconden porque va en contra a sus intereses de ambición y codicia. 140. ¿Cuál era el conocimiento para ablandar los nimeos energía? Es la frecuencia. Cuando la frecuencia es emitida a través de ondas electromagnéticas, con determinados sonidos y colores, descompone y separa a los nimeos energía, los ablanda y se pueden trabajar con ellos, o sea moldearlos a voluntad. Por este motivo les insistimos tanto que ustedes eleven la frecuencia de sus pensamientos, respondió el hermano interano. Al hacerlo, las ondas electromagnéticas del cerebro disipan los pensamientos densos y duros del cerebro, disolviendo los nímeos energía pensamientos inservibles, los manda al molde hombre, el cual los absorbe con mucha facilidad y los elimina a través de las heces u orina. Deben saber que la espiritualidad no es otra cosa que química, matemática, geometría, ritmo, vibración, colores y más. Cuando ustedes levantan la frecuencia a través del conocimiento, entendimiento y sobre todo con amor, los nímeos energía emiten una frecuencia alta y esta es la que va a permitir formar el ser energético, ya que él será concebido y gestado con nímeos energía de alta frecuencia y vibración. 141. Nosotros no nos explicamos cómo fueron construidas las ciudades que tienen piedras que pesan toneladas. ¿Cómo pudieron trasladarlas y construir grandes ciudades con ellas? Primeramente tienen que saber que mucha de nuestra tecnología y ciencia fueron dadas por nosotros a los habitantes de Lemuria y Atlántida. Esta sabiduría fue pasada de generación a generación, hasta que se perdió en el olvido y la oscuridad de sus mentes, dijo el hermano interano. Las ciudades de Lemuria y Atlántida fueron construidas por los interanos materiales, lo hicieron en las puntas de las montañas y las construyeron de arriba para abajo. Así como hacen los crop circles, usando los orbs grabados, así ellos moldean los cerros y montañas construyendo ciudades enteras. Graban lo que quieren modelar y los orbs lo ejecutan de arriba hacia abajo. Por este motivo las piedras parecen coladas, pero en realidad es una sola pieza, la cual fue aparentemente dividida para dar la apariencia de ser varias piedras gigantescas y unidas. Para una tecnología tan avanzada, las piedras y otras energías no son ningún problema para los interanos materiales. Los nímeos energía son totalmente moldeables, transformables, pueden comprimirse, hacerlos más pesados o livianos, etc. No hay secretos para los hermanos interanos materiales, ellos dominan absolutamente y en forma total a la energía. Pueden crear los moldes hombres hologramas palpables y mandarlos al exterior, ustedes no percibirían la diferencia entre uno y otro. Este tema lo explicaremos detalladamente cuando hablemos sobre el tema, Lemur y Atlantis. El Ser 1, Libro 5, Parte 8. 142. El sonido y la música son importantes en nuestra vida y elevación. Hay algo muy importante que deben comprender. Todo lo que existe en la realidad en que ustedes viven y se mueven es virtual. ustedes han volcado la verdadera existencia interior y las han condensado en el exterior. El sonido maravilloso que emite la vibración de los cristales nímeos energía, ustedes lo conocen, porque lo han escuchado en la realidad antimateria cuando se encuentran desencarnados, dijo la hermana Interana, cuando encarnan nuevamente la traen consigo y la hacen realidad en el exterior, creando los instrumentos y la sinfonía en sus notas musicales. Cuando la música es maravillosa, ustedes se transportan, se elevan a una frecuencia mayor, porque interviene las emociones del sentir. Pero en realidad es un espejismo, la auténtica música es la frecuencia interior, que emite el pensamiento elevado de luz y amor. Por eso, el universo emite música, porque es la frecuencia vibratoria de su existencia eterna. El camino de la espiritualidad debe convertirlos en seres pacientes y comprensivos, en lugar de alejarse de los seres que aman, deben aprender y saber equilibrar la vida interior con la exterior. Comprendan que viven en dos vidas al mismo tiempo, e inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto, lo ideal es vivir en las dos equilibradamente y tener el conocimiento de cómo hacerlo. Dejar, abandonar y recluirse no es una buena alternativa, al contrario, es mejor aceptar y compartir con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Hay dos cualidades los ayudarán en este trabajo, el orden y el sentido común, los auxiliarán enormemente a organizarse en las dos vidas, de tal forma que ustedes logren dominar la técnica del equilibrio. Es importante que ustedes comiencen a mirar la realidad tal cual es. La realidad antimateria es la verdadera vida, pero como ustedes se distorsionaron, piensan que el molde hombre es la verdad y que el otro lado es irrealidad. En la vida antimateria ustedes viven de acuerdo a todo el trabajo exterior que hicieron en el molde hombre y en la vida material ustedes viven de acuerdo a todo el trabajo interior que hicieron en el mundo antimateria. En pocas palabras, la existencia en el mundo antimateria es lo que han superado y en el mundo material es lo que hay que superar. Al llegar al mundo antimateria el alma comprende absolutamente toda su realidad, en forma cruda y sin tapujos. Ella ve, siente y entiende lo que trabajó o no. 143. Es difícil para nosotros pensar que esta realidad en que estamos es irreal. Nosotros sentimos dolor, enfermedades, tenemos familias, emociones, alegrías, vivimos en normas y esquemas establecidos y pasados de generación en generación, cosa que en la realidad antimateria no hay cómo entender lo que ustedes nos dicen. Sí, entendemos que para ustedes es difícil aceptar que la realidad en que viven es virtual. Pero deben entender que absolutamente todo lo que ustedes son, ven, palpan, sienten y más, es producto de los pensamientos del cerebro, respondió el hermano Elohim, el dolor no existe, solo que ustedes lo crearon en sus pensamientos y este se proyectó. Es importante que ustedes tengan la seguridad que están dentro de un molde hombre y este sea grabado con nímeos energía que vienen de tiempos ancestrales, modificarlos o regrabarlos es un proceso lento, demorado y de mucha creencia y voluntad. Cuando les decimos que todo comienza en los nímeos pensamientos, deben creerlo, porque es así. Si piensan en enfermedades, los nímeos pensamientos se programan para fabricar la enfermedad. Al activar el pensamiento en el cerebro, los nímeos energía empezarán a presionar al pensamiento para que él busque los datos de diferentes enfermedades. Una vez escogida cuál de ellas será, comenzará a crearla para después proyectarla. 144. Sabemos que los atlantes son los interanos, que pertenecen al sexto grado y séptimo grado, pueden estar desencarnados o encarnados. Los interanos son las almas humanas desencarnadas del planeta Tierra. Los hermanos interanos pertenecen a la ciudad interna llamada Atlantis. Esta ciudad puede ser material como inmaterial, ustedes la conocen como Agartha o el más allá, dijo la hermana interana, la ciudad interna antimateria es donde llegan las almas y espíritus del exterior del planeta y de la ciudad interna material de los interanos. En la ciudad Atlantis, existen 9 grados. En los 5 primeros grados pertenece a las almas que llegan del exterior, ellas son tratadas, curadas y preparadas para que continúen su travesía existencial, los otros 4 grados pertenecen a los espíritus, tanto de los humanos del exterior, como los espíritus de los interanos materiales desencarnados. Las almas del exterior que despertaron, concibieron su espíritu y se encuentran en proceso de gestación, llegan a la ciudad interna antimateria y son recibidos por otros espíritus que los ayudan en la continuación de su existencia. Esta realidad es supervisada por los hermanos Elohim, los cuales están encargados en la conducción y enseñanza cósmica tanto de los espíritus del exterior, como de la ciudad interna interana. Muchos de los interanos atlantes desencarnados, son preparados especialmente para realizar misiones en el exterior. Ellos se encarnan voluntariamente en el exterior con el propósito de realizar trabajos encomendados. Los seres materiales de la ciudad interna Atlantis, conforme avanzan los grados de elevación y aprendizaje, van uniendo las 4 razas que llegaron a este planeta, Tenecia, Enviar, Retrión y Ambiares. Los seres del 6º grado materiales, son muy parecidos a ustedes, al fin y al cabo son ayaplianos humanos al igual que ustedes, solo que representan una civilización mucho más adelantada y espiritualmente más avanzada. Ellos guardan en sus nímeos energía los rasgos humanos. Son altos, ojos ligeramente rasgados, cabellos muy claros, piel levemente cobriza, delgados y son de aspecto joven y de edad indefinida. En este 6º grado, la realidad de la ciudad interna se divide propiamente en 2 ciudades internas, continuó el hermano interano, una es física material, donde están los ayaplianos interanos, cuya descripción la hicimos en el párrafo anterior, y los ayaplianos interanos antimateria, los cuales son los espíritus desencarnados de los ayaplianos interanos y de los ayaplianos humanos, ustedes. El 7º, 8º y 9º grados, son realidades totalmente antimateria. Ellos ya no poseen densidad en sus nímeos energía, son etéreos. A pesar que los hermanos Elohim tienen ligeramente un porcentaje mínimo de densidad, ellos ya no pueden existir a no ser dentro de la antimateria y de la vibración energética. A partir de los grados, 7º, 8º y 9º ya tienen rasgos ayaplianos más definidos. El 7º grado son altos, muy delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y claros, nariz y boca pequeñas, piel blanca e iridiscente, ayaplianos Elohim. El 8º grado son también altos, muy delgados, sin cabellos, ojos grandes y claros, nariz y boca pequeñas, piel ligeramente cobriza, ayaplianos eremitas. El 9º grado son parecidos a los ayaplianos eremitas con ciertas diferencias, tienen el cuerpo más fino y delgado, sin cabellos, ojos grandes rasgados y claros, sin cabellos. Voluntarios de las naves. Ustedes ya los conocen en los libros anteriores. La mayoría de los contactos o canalizaciones que ustedes reciben en el exterior, son con el 6º grado de la ciudad interna Atlantis, o sea, de los interanos espíritus desencarnados antimateria, ustedes los llaman maestros ascendidos. Son espíritus muy antiguos y tienen el trabajo de conducir tanto a los encarnados del exterior y del interior, como los desencarnados de ambas ciudades, exterior e interior, hacia la luz y el amor cósmico. 145. Los gobiernos y religiones saben de la existencia de estas ciudades internas materiales. Sí, la ciudad interna interana material es conocida por los gobiernos y religiones. Lo saben perfectamente y son con ellos que traban guerras para no dejarlos salir y peor aún, para que los seres humanos del exterior no obtengan conocimientos de su presencia. En el año 1947 se realizaron en el desierto de Nevada y en Nuevo México, reuniones secretas entre ellos y ustedes humanos. Se pactaron treguas y se firmaron documentos entre ambas civilizaciones, dijo el hermano interano. En estos documentos se especificaba que los interanos no intervendrían directamente con la política de los países y religiones del planeta, pero sí podrían intervenir con los seres indirectamente. Firmaron una tregua de paz de 66 años, la cual termina a partir del año 2013. A partir del año 2013, los hermanos interanos podrán salir y mostrarse al mundo, cosa que harán sin lugar a dudas. Los gobiernos y religiones están desesperados para ocultar esta extraordinaria verdad, pero por más que lo intenten, ya no lo podrán esconder por más tiempo. Los hermanos interanos físicos y antimateria se encargaron en los últimos 60 años en preparar y asistir a los seres de buena voluntad, que sin ver creyeron, a través de la creencia, fe y de las profundas enseñanzas que ellos han impartido a la humanidad. Muchos de ellos se encuentran encarnados en moldes hombres del exterior y están haciendo una labor increíble. Juntos han logrado unir en el amor a los seres del exterior y los están conduciendo hacia el camino de regreso. Los gobiernos y religiones han tratado de desprestigiarlos haciendo de ellos caricaturas monstruosas a través del cinema, cuentos, historias, etc. Pero no lo han logrado. Los seres de luz y amor que se encuentran despiertos, han conseguido mantenerse incólumes y al contrario de los otros, están haciendo conocer las verdaderas realidades que envuelven al planeta y a los seres que viven en él. La verdadera libertad comienza a partir del 2013, cuando acaba el tratado que ambas ciudades firmaron en el año 1947, cuando el presidente Harrison Truman, sentado alrededor de una mesa, con su vicepresidente Franklin D. Roosevelt y otros seis presidentes de esa época de Francia, Alemania, Rusia, China, Japón, Inglaterra, asistieron a la reunión con los representantes de la ciudad interna material. Esta reunión se realizó en el desierto de Nevada en el Área 51. Área 51. El Área 51 es una base militar y un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Las instalaciones están ubicadas en una región sureña de Nevada, al oeste de Estados Unidos y a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. Situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Groom Lake, es un vasto aeródromo militar secreto. La principal finalidad de la base es la de apoyar el desarrollo de sistemas de armas y llevar a cabo pruebas con aeronaves experimentales. La base sí se encuentra dentro del vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Anteriormente conocido como Polígono de la Fuerza Aérea de Nellis, NAF. Aunque las instalaciones del polígono de pruebas están gestionadas por el Escuadrón 99 en la base de la Fuerza Aérea de Nellis, la instalación de Groom Lake parece estar ejecutándose junto al Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, AFC, en la base de la Fuerza Aérea de Edwards en el desierto de Mojave a unos 300 kilómetros al suroeste de Groom Lake, y como tal la base es conocida como Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, Destacamento 3. El secreto que rodea a la base y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos afirmando que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Entre sus usos también parece estar el asignado por la CIA como uno de los puntos desde el cual partían vuelos espía en dirección a la URSS. Wikipedia. 146. ¿Qué pasará cuando los gobiernos y religiones no podrán ocultar por más tiempo esta verdad? ¿Cómo reaccionarán frente a los habitantes del planeta? Los gobiernos y religiones ya se están preparando para afrontarlo. Durante casi 60 años los han mantenido ciegos, sordos y mudos ante los hechos irrefutables de la existencia de otros hermanos en el cosmos, dijo el hermano Elohim, les han ocultado todo, absolutamente todo, engañándolos y oscureciendo el camino de regreso. han hecho lo indecible para que ustedes no despierten y continúen en la esclavitud de la mentira. Los alimentos han sido modificados y ciertos nutrientes como el carbono y el magnesio fueron retirados a propósito para no estimular la glándula pineal. Ustedes han sido bombardeados de fármacos, alimentos procesados y antinaturales, les han estimulado la degeneración de los sentidos con el propósito de generar alrededor del planeta un electromagnetismo inestable, pernicioso y eléctricamente desordenado, continuó la hermana interana. Esto lo han causado para que los hermanos interanos, tanto encarnados como desencarnados, no pudiesen aparecer para ustedes y mantenerlos aparte de las grandes ciudades. Hoy en día aquellos que están despertando, pueden individualmente percibir, captar y ver las otras realidades de existencia y esto lo han podido lograr por su trabajo individual, la creencia de su corazón, por la alimentación vegetariana que está permitiendo que las células se alimenten de la luz fotónica, y porque sean conservados puros, por estas razones se han contactado con la verdad de su existencia. El despertar es inminente y nada ni nadie lo podrá evitar. Hagan lo que hagan, la humanidad sigue adelante. Los seres despertarán a una conciencia profunda y eso los libertará en sus caminos eternos e infinitos. 147. ¿Cómo se realizó la reunión en el Área 51? ¿Cuántos hermanos interanos estuvieron presentes? ¿Cómo lo hicieron y cómo se desarrolló? Esta explicación les concierne a los hermanos interanos materiales, dijo la hermana interana. El trabajo de la realidad antimateria donde nosotros nos encontramos, es una labor energética y espiritual. Cabe a las almas encarnadas tener interacciones más pacíficas en el futuro, para el bien de la humanidad y de la célula tera. Los hermanos interanos materiales, están haciendo todo lo posible para que las relaciones presentes y futuras, con los gobiernos y religiones, se realicen de la mejor manera posible y que los hombres del exterior entiendan que deberán renunciar a su ambición si quieren proseguir con sus vidas y existencias. Les decimos con toda seguridad, continuó el hermano interano, que los hermanos interanos materiales se relacionan secretamente con seres del exterior, con agentes de gobiernos y diferentes religiones. Existen intercambios tecnológicos y científicos, bajo condiciones severas y de mucho cuidado. Científicos han sido llevados a la ciudad interna material, para ser preparados, para que ellos puedan dejarles los preparativos necesarios a los acontecimientos futuros del planeta y de los seres vivientes. Los hermanos interanos materiales, están ayudando a los científicos en diferentes proyectos y niveles, preparando un arca de Noé, en los países nórdicos como, Dinamarca, Suecia, Groenlandia, están recolectando miles de especies del reino mineral, vegetal y animal para que futuramente se pueda conservar incólume la vida y las especies de este planeta. Existen en el exterior demasiada ambición y esta enfermedad ha cortado el avance espiritual y energético de todos ustedes. Los gobiernos y religiones han impedido el desarrollo natural de la especie por codicia e intereses creados. La existencia de ustedes es muy complicada y a pesar que los hermanos interanos materiales, han trabajado arduamente, se ven confrontados con energías negativas enfermas que luchan para prevalecer. Hay una guerra silenciosa a través del dominio del electromagnetismo, de las fuerzas de la naturaleza y de la posesión indiscriminada de los recursos naturales de la célula tera. Esta guerra silenciosa y sutil, entre los hombres del exterior, reptilianos, y el interior, ciudad interna, viene efectuándose desde mucho tiempo atrás. Por esta razón los gobiernos acaparan nuevas tecnologías, usándolas para resguardarse de una supuesta invasión extraterrestre, que no es otra cosa que la salida al exterior de los hermanos interanos materiales, para que puedan presentarse ante ustedes, los cuales no tienen otra intención que ayudarlos en el avance energético de la existencia eterna. Los hermanos interanos materiales, dijo el hermano Elohim, son impelidos energéticamente a su superación energética y en el avance espiritual de sus energías pensamientos. han transmutado todo resquicio negativo de sus nímeos energía y han superado a través del tiempo la enfermedad llamada distorsión y ambición. Ellos tienen el conocimiento total de la historia del planeta, saben su origen y lo único que desean es regresar a donde pertenecen. Tienen la energía pura y sutil, lo lograron con esfuerzo, trabajo, conocimiento y entendimiento. ¿Qué necesidad tendrían de adueñarse del exterior? Les decimos que si lo hubieran querido hacer, ya lo hubieran hecho. Poseen tecnología muy adelantada, pero siempre la usan para el bien y solo para él. La falta de entendimiento entre el exterior y el interior es porque los gobiernos, en forma general, no se interesan en la espiritualidad, por eso ellos luchan para defender y mantener el control de la vida aquí en el planeta, sin importarles si hay o no vida más allá de esta realidad. Lo más importante para ellos es el presente y la vida que representa para ellos. La espiritualidad para muchos es una quimera y una fantasía. Y mientras sigan pensando así, la civilización interna de Ayaplianos interanos humanos no concretará la unión de almas y energías pensamientos. Hay un grupo de hombres negativos enfermos de ambición y reptilianos, los cuales no quieren la libertad de los seres humanos y están haciendo todo lo imposible para mantenerlos esclavos bajo sus órdenes. Este grupo poderoso, controla la mayoría de los gobiernos y religiones y son estos que no permiten la intervención directa de los hermanos interanos. Este grupo de hombres son los descendientes de los primeros reptilianos encarnados en el hombre que en la época de Atlántida, llamados Nefilins, quisieron mezclarse con la mujer del hombre y no pudieron realizarlo materialmente, pero sí pudieron legar sus energías pensamientos, inculcándolas genéticamente en los nímeos energía de algunas generaciones. Ellos salieron de las profundas cavernas del centro del planeta y se presentaron ante los hombres de Atlántida, tentándolos con el conocimiento universal. Lograron su propósito y pudieron establecer su reinado entre ellos. En esa época los interanos materiales Elohim salieron al exterior y lucharon en contra de los nefilins, ganaron las batallas, desterrándolos al centro del planeta. Hoy esta realidad se le conoce por las enseñanzas impartidas de las religiones como infierno. Hasta la fecha, esas criaturas nefastas están confinadas a esa realidad, a pesar que quieren volver a salir no podrán hacerlo, pero sí continúan transmitiendo telepáticamente sus enseñanzas a través de su descendencia. Esta realidad cruda los hermanos interanos materiales la saben, así que están haciendo un trabajo individual, en cada uno de ustedes, para contrarrestar cualquier interferencia. Están trabajando en el despertar de la conciencia, sin importar si son cantidad, se están abocando a la calidad energética que es lo más importante en la trascendencia espiritual y cósmica. 148. Hay otras canalizaciones y son la mayoría, que muestran los seres que se han comunicado con ellos y por la descripción que ustedes hacen, se parecen mucho a los hermanos interanos materiales cuando tendremos un verdadero contacto visual y físico con ellos. A partir del año 2014, por el alineamiento cósmico que comenzará, se verán y percibirán bastantes fenómenos extrasensoriales de todo tipo, visual, físico, a través de los sueños, canalizaciones, mediumnidad, etc. Dijo la hermana interana, los seres que despierten comenzarán a activar cualidades sensoriales que antes estaban dormidas. El acercamiento al planeta de otras realidades etéreas de antimateria, producirá un efecto fuerte de síntomas energéticos que los seres despiertos sentirán dentro de sí. Cuando esto suceda, se comprobará si realmente el ser posee la suficiente madurez espiritual, para asimilar en forma natural estas características, ya que lo transformarán en un ser con cualidades divinas, las cuales le fueron legadas desde el principio de la creación. Estas cualidades no tienen nada de especial en el universo, el ser las debe tener para poder trabajar su energía y ayudarse a sí mismo en la trascendencia cósmica. Todos nosotros las poseemos, Sin embargo, no estamos alardeando como hacen ustedes, exaltando el ego y la falta de crecimiento interno. Efectivamente, existen muchas canalizaciones de hermanos del espacio, como ustedes los llaman, los cuales son los hermanos interanos materiales que se han presentado ante ustedes para que los vayan conociendo. Ellos no vienen del espacio, ni son extraterrestres, son sus hermanos de sangre, llevan el mismo ADN y son tan ayaplianos humanos como ustedes. Si quieren ver su futuro, ellos lo representan. Aquí mismo en el planeta tienen existencias que viven y se mueven en diferentes planos dimensionales. No necesitan llegar del espacio, conviven con ustedes en diversos estados energéticos. El verdadero contacto se realizará en los próximos 200 años, dijo el hermano Elohim. Ellos son los que los ayudarán en el pasaje a través de los vórtices de los conos norte y sur. Ellos son los que ayudan cuando ustedes desencarnan. Ellos son los que los reciben en la ciudad interna antimateria y los preparan para encarnar físicamente en la ciudad interna material. Ellos son todos los llamados sin excepción, maestros ascendidos. Muchos de ellos se han presentado ante ustedes desde la realidad antimateria y otros lo han hecho desde la realidad física. Algunos de ellos solo se han presentado para dar testimonio de su presencia y otros les han traído enseñanzas profundas, cuya siembra en el corazón y alma de los humanos del exterior ha dado los resultados más maravillosos, los cuales se están percibiendo en la actualidad y en el despertar de la conciencia. Son conocidos como santos, maestros, mahatmas, gurús, buddhas, derviches, edjinas o iluminados. Muchos de ellos son conocidos con otros nombres en diferentes religiones. No son deidades ni seres para estar adorándolos. La mayoría de los maestros ascendidos que han encarnado, aunque sea en diferentes religiones, todos trabajan por la misma causa, que es prestar servicio a la humanidad. No pertenecen a ninguna religión, sino que alimentan espiritualmente y sostienen con su irradiación a la totalidad de la humanidad, trabajan día y noche por el crecimiento energético de las almas humanas y del bienestar planetario. Existe una jerarquía espiritual, así como ustedes tienen gobiernos, los maestros también, se llama la jerarquía espiritual o hermandad blanca. Tiene su sede en Atlantis, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, se encuentra en un lugar fuera del tiempo y del espacio, ubicado en la región etérica antimateria de la ciudad interna inmaterial. 149. La energía sexual es necesaria para los nímeos energía. No es la energía sexual que es necesaria para los nímeos energía, es el amor que se graban en ellos. Todo en el universo se basa y funciona con energía, y es ella la que permitirá los movimientos que ustedes harán a través de su frecuencia, respondió el hermano interano. Por esta explicación pueden ver que si la energía donde ustedes se mueven no es sutil, entonces se encontrarán en realidades densas, pesadas y consecuentemente oscuras. La realidad donde ustedes viven es un reflejo exacto de lo que son por dentro y esa realidad es la grabación de todas las energías, pensamientos y estos no son otra cosa que nímeos energía grabados, los cuales se comportan de acuerdo a cómo fueron grabados. 150. La energía sexual está muy enferma, vemos abusos, pedofilia y más que está pasando con esta energía. El planeta Tera está entrando al alineamiento cósmico, por este motivo su electromagnetismo se encuentra un poco alterado, dijo el hermano Elohim. El eje del planeta está cambiando su posición, eso significa que la energía de sus chakras se está acomodando a la nueva frecuencia solar. La energía del polo norte está descendiendo y la del polo sur está subiendo. Así como existen chakras en el planeta, o mejor dicho los centros energéticos, así también el hombre posee sus centros energéticos alineados a través de la columna vertebral. Lo que está sucediendo es la inversión de la energía, veámoslo así. La energía pensamiento en forma general, tanto del cerebro planetatera y de los seres que lo habitan, se está ajustando químicamente, queremos decir, que los protones al alimentarse de la energía solar y de los quarks, hace que esta energía pensamiento, alma, se vuelva sutil, diáfana y de peso molecular muy leve. Esta transformación energética le permite a esta energía pensamiento, alma, tanto encarnada como desencarnada, a elevarse hacia el electromagnetismo del planeta y si está encarnada, se elevará hacia el cerebro. Las energías pensamientos encarnadas en los hombres que no han elevado, ni trabajado sus pensamientos, estas energías están cargadas de electrones y al no tener la liviandad del elemento quarks, tienden a descender por la columna vertebral, depositándose en el chakra o centro energético de procreación, trayendo para el individuo una carga sexual extremadamente desequilibrada y exacerbada, rigiéndose por el instinto, sensación y procreación del placer de sus sentidos. Este proceso no sucederá con el hombre humano que al trabajar sus emociones y sus energías pensamientos negativas, alma, le sucederá lo contrario. Queremos decir que la energía sexual que se encuentra en el primer centro energético de procreación, subirá por la columna vertebral, Kundalini, llegando al cerebro del lado izquierdo. El ser a través de ella comprenderá y trabajará esa parte negativa de su alma y al hacerlo irá acumulando energía de alto contenido proteico en su glándula pineal. Al hacerlo, el ser la transmutará en creatividad y esta energía transmutada y rica en energía especial, servirá como alimento para el bebé espíritu. Esto es lo que está pasando. El eje energético está cambiando y les decimos, el individuo malo se convertirá en un individuo más malo y el bueno será más bueno. Este proceso lo verán aceleradamente, véanlo alrededor de ustedes, ya está sucediendo. 151. En el primer libro nos dicen que Atlantis se encontraba en el Golfo de México, porque en este libro nos dicen que está en el Polo Sur. Las primeras ciudades internas inmateriales, o sea antimateria, que fueron fundadas por los voluntarios ayaplianos cuando llegaron al planeta, son y siempre serán, Lemur, Conopolo Norte, y Atlantis, Conopolo Sur, respondió el hermano Seramita. A estas ciudades nos referimos cuando hablamos de Nimeos energía y a dónde van las almas y espíritus cuando desencarnan. Cuando los continentes estuvieron unidos, antes de la catástrofe, existieron dos grandes ciudades materiales en el exterior llamadas, Lemuria y Atlántida. La primera se encontraba muy al norte, cerca de Groenlandia y la segunda ocupaba lo que hoy conocen como Centroamérica. Para entenderlo ustedes deben unir los continentes, cuando estas dos ciudades existían sobre la superficie, los continentes aún no se habían separado. Atlántida se encontraba en el sur del Golfo de México, abarcando partes de los países de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador. Esta ciudad es la que se encuentra sumergida en el fondo del Océano Atlántico. Fue por esta razón que antiguamente le dieron a este océano el nombre Atlántico. No confundan Atlántida con Atlantis, ni Lemur con Lemuria. La primera fue una ciudad material que se desenvolvió en la superficie del planeta, ustedes la desarrollaron conjuntamente con nosotros hace unos 100 millones de años atrás. Esta ciudad se caracterizó por poseer una gran tecnología y un desenvolvimiento extraordinario en la ciencia y en la espiritualidad. La ciudad Atlántida del exterior, se convirtió en una réplica casi exacta a la ciudad interna Atlantis Antimateria, puesto que todos los desencarnados del exterior se albergaban en la ciudad antimateria. De esta manera lo que se inventaba en la ciudad interna antimateria Atlantis, se expresaba también en el exterior. Así ambas ciudades con la ayuda de los hermanos voluntarios de las naves, los ayaplianos eramitas y los Elohim, pudieron hacerlas prosperar en una forma sorprendente. Cuando sucedió la catástrofe en el exterior y los continentes se separaron, la ciudad Atlántida queda propiamente desprotegida, debido a que las almas de los interanos antimateria no tenían cuerpos para reencarnar. El alejamiento trajo como consecuencia la oscuridad y el ostracismo, las almas de la ciudad interna ya no podían salir debido a la frecuencia baja y densa del exterior. A veces existía una pequeña posibilidad de encarnar en el exterior, pero esa alma no tenía los medios ni las herramientas para desarrollar la ciudad como era antes. Por la catástrofe y a la separación de los continentes y debido también a la densidad de las energía-pensamientos existente en el exterior, los nefilín se liberaron del centro de la Tierra, contaminando todo lo que encontraron a su paso. Se posesionaron de los hombres del exterior y los hicieron sus esclavos. Aprendieron de ellos y extrajeron todo el conocimiento usándolo a su propio beneficio. Los interanos de la ciudad interna tampoco podían salir, ya que el electromagnetismo no les ofrecía ninguna seguridad, la atmósfera era densa, estaba contaminada y envenenada de energía cinabria que había salido del fragmento de Satien. Este tema lo desarrollaremos cuando hablemos de Lemur y Atlantis. 152. Los hermanos interanos de Atlantis en la actualidad pueden salir al exterior, mezclarse con nosotros o procrear con la mujer del hombre. Los interanos pueden salir al exterior, pero no como ustedes se lo están imaginando. Ellos lo hacen de las siguientes maneras. A. Encarnándose en el exterior y naciendo en un cuerpo humano de bebé. B. Tomando un cuerpo humano que posea un alma elevada y que propiamente fallece. En el instante en que el humano expira, entra automáticamente el espíritu de un interano, revive el cuerpo material, o sea regresa de la supuesta muerte, y continúa su existencia hasta que el cuerpo material lo permita. En este caso se logra una simbiosis, entre el humano y el interano. C. Pueden salir en hologramas palpables o proyecciones holográficas. D. Telepáticamente a través de un canalizador. La comunicación y el intercambio entre el exterior e interior siempre ha existido y en todos los tiempos, pero es cíclico. El movimiento de traslación y la carga de protones en el electromagnetismo son importantes para la comunicación. Ha habido épocas en la historia de la humanidad que por circunstancias adversas como catástrofes, guerras, epidemias, lejanía del astro sol, etc. La comunicación tiende a complicarse, debido a que el electromagnetismo del planeta se carga de electrones y eso impide el intercambio energético de pensamientos. Cuando esto sucede, la ciudad interna tiene que esperar que todo regrese a la normalidad. 153. Cuando un interano toma el cuerpo humano de un ser que propiamente fallece y expira, lo revive y continúa su existencia, el humano y el interano son conscientes de esta encarnación. Estos casos son muy esporádicos, se realizan en casos de necesidad y con seres muy especiales. El interano es consciente puesto que es un espíritu mandado por la ciudad interna para cumplir alguna misión encomendada, respondió la hermana interana. El humano lo sabrá siempre y cuando tenga el conocimiento universal y la sabiduría que este proceso puede suceder. Ambos se comunicarán a través de la telepatía. Si el humano no posee el conocimiento, pensará que es suyo superior o que está canalizando a algún ser de otro plano o dimensión. Si tiene el conocimiento, entonces se convertirán en uno, ayudándose mutuamente y trabajando para la labor que ambos vinieron a hacer. Este tipo de relación se concuerda en la ciudad interna antimateria. Los dos seres saben que trabajarán juntos y ambos están despiertos para realizar la misión. Joshua Emmanuel es un ejemplo clásico de este tipo de simbiosis. Él ya sabía por la preparación que tuvo, Esenios, que él canalizaría la filosofía crística, la cual se le daría a través de un espíritu solar, un espíritu sepirot llamado Gesod. Los sepirot pertenecen a la casta de los 24 ancianos de la Hermandad Blanca de la ciudad interna. Son los espíritus más antiguos de los ayaplianos, que llegaron a este sistema solar y de aquí no pudieron salir. Ellos trascendieron hace mucho tiempo, pasaron por Venus y Mercurio, actualmente se encuentran como grandes espíritus de luz. existen en la luminosidad del astro sol y están esperando reunir lo máximo de espíritus para regresar a sus orígenes. 154. ¿Cuándo fue que el espíritu solar de Jesod encarnó en Joshua Emmanuel? El espíritu solar encarnó en Joshua Emmanuel cuando él estuvo en el desierto y fue tentado 3 veces, fue ahí en estado moribundo cuando recibió en su glándula pineal el espíritu crístico, el cual se incorporó en él. Esta técnica le fue dada cuando él se educó en Egipto y fue en el desierto Sinaí, que él tuvo que pasar duras pruebas para purificarse y despertar su comunicación con su yo superior. Al conseguirlo, permitió la encarnación del espíritu solar Jesod, se unieron en uno solo para realizar el trabajo que ambos habían venido a hacer. 155. ¿La fuerza reptiliana tienen este conocimiento? Sí, lo tienen. Por esta razón, cuando ellos ven que los seres de bien comienzan a despertar y a comunicarse con nosotros, inventan formas para romper esa alianza energética. Una de las maneras más evidentes son las guerras, dijo el hermano interano. Al crear las guerras, ellos saben que contaminarán el electromagnetismo de electrones y así acaban con la comunicación telepática o mediúmnica que los seres del exterior están desarrollando. Otras de las formas que tienen para alterar el electromagnetismo es a través de lo que ustedes llaman modernidad y progreso. La actual civilización genera una amplia gama de campos electromagnéticos de alta frecuencia, antenas de radio, televisión, radar, microondas, telefonía móvil, etc. Y de baja frecuencia, redes eléctricas, pantallas de ordenador, etc. La mayoría de la población desarrolla su actividad diaria recibiendo constantemente radiaciones electromagnéticas. Las instalaciones eléctricas y las aplicaciones de la electricidad continúan extendiéndose masivamente, registrándose un notorio incremento de la densidad de la intensidad electromagnética del ambiente. El trastorno ambiental del electromagnetismo sobre el planeta y los seres que lo habitan, puede alterarlos de mil maneras. Especies de animales, como las ranas, están desapareciendo de manera alarmante, bosques enteros mueren por causas desconocidas y ustedes presentan enfermedades que no habían sufrido antes. El mayor problema creado artificialmente es la radiación controlada. Los reptilianos tienen el conocimiento que esta radiación de baja frecuencia produce, cáncer, epilepsia, leucemia y más. Es terriblemente pernicioso el electromagnetismo cargado de ondas frecuenciales que afectan la salud de toda criatura viviente del planeta. 156. No entiendo, si lo están haciendo a propósito como ellos se cuidan a sí mismos y a su descendencia, no iría en contra de ellos también. La oscuridad es real. A la fuerza de la oscuridad no se le debe temer, pero tampoco subestimar. No es cuestión de huir, negar, ignorar, abandonar o cerrar los ojos, es cuestión de equilibrar, respondió el hermano Elohim. La lucha con la fuerza oscura es mental. Mientras la oscuridad construye bosques negros de oscurantismo, tinieblas, incultura y confusiones, la fuerza de los rayos de luz universal va minando y abriendo con mucha paciencia, miles de pequeñas rendijas de sabiduría, brillando como infinitas centellas del saber, penetrando, resquebrajando y venciendo las sombras de la ignorancia. Esta es la manera como el resplandor y luminosidad del universo sutil lucha contra la densidad de las tinieblas. Los nímeos energía, sean positivos sanos o negativos enfermos, son mutantes, se van adaptando a la realidad en que viven. Por esta razón es muy importante no dejar que avancen porque se convierten en una enfermedad crónica y después hereditaria. La única manera de combatir o transformar los nímeos energía es a través del pensamiento, el cual lo absorbe, lo transmuta y lo emana como una energía sana. No hay otra manera de realizarlo. 157. Hay aparte de ustedes otras razas extraterrestres que nos están ayudando. Hasta ahora en estos libros hemos hablado siempre de los ayaplianos voluntarios de las naves, los eramitas, Elohim, interanos, etc. Pero paralelamente existen muchas razas diferentes que están ayudando a los seres y al planeta Tierra. Existe una confederación cósmica interestelar en el universo y ésta se encarga de mantener el orden en toda la creación, dijo la hermana interana. Las huestes angelicales son jerarquías de espíritus, las cuales viajan y se trasladan por la creatividad llevando el conocimiento a los lugares más remotos de la mente cósmica. Los nimeos energía del planeta Tera es un semillero de infinitas posibilidades y de muchas razas extraterrestres. Ustedes son el resultado de ellos. Cada nimeos energía contiene en sí mismos una línea, un linaje universal que proviene desde el principio de la creación. Ustedes no son ustedes, ustedes son el cúmulo de infinitos nimeos energías y de encarnaciones que al final se expresan en una forma, la cual contiene en sí misma el infinito de la creatividad. 158. Dicen que el cometa Elenin producirá estragos en la Tierra, ¿es cierto? Mensaje de los hermanos mayores ayaplianos. Importante canalización sobre el cometa Elenin. Hermanos e hijos nuestros. Alimentar y hacer crecer dentro de ustedes el miedo y el temor por el cometa Elenin es contraproducente, no lo hagan. No permitan que la fuerza negativa enferma estropee todo el esfuerzo y trabajo que han obtenido hasta ahora. No pasará nada. Este cometa no tiene fuerza suficiente para acercarse, se mantendrá a mucha distancia, tanta, que no producirá absolutamente nada al planeta ni al universo por donde pase. Nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, guardianes de Tera, lo aseguramos. La energía oscura y tenebrosa trabaja de esta manera, propicia el miedo y terror, porque así se mantiene viva y aferrada a una eternidad de fantasía. Ustedes tienen que estar atentos y no dejar que estas energías pensamientos se mantengan vivas a través de ustedes. Transmuten estas energías dañinas, con la luz y el amor. No hay peor oscuridad que el que no quiera ver o sentir la luz de su alma. Nutran sus almas de armonía, tranquilidad, concordia, paz y mucho amor. Esta es la única manera de contrarrestar la fuerza del negativo, que trata de dominar a las mentes débiles y anestesiadas de sufrimiento, por su falta de entendimiento. Cierren sus oídos, sean positivos, levanten con su amor el electromagnetismo. Es necesario que se unan con la fuerza y el poder cósmico del bien para equilibrar energéticamente a la célula Tera. Es hora que este gran poder cósmico, transformador y transmutador que vive dentro del corazón y alma de cada uno de ustedes, lo comiencen a usar con amor y sabiduría para el bien y solo para él. El ser uno, hermanos mayores eramitas y Elohim. Canalización recibida en septiembre de 1925 de 2011. Capítulo 2. Lemur y Atlantis. En estas ciudades etéreas comenzó toda la historia del planeta Tera. Lemur y Atlantis existen hasta hoy en día, Atlantis es lo que ustedes llaman, el purgatorio y Lemur es considerada, el cielo, comenzó a explicar el hermano Elohim. Estas dos realidades son diferentes y se encuentran separadas energéticamente, porque las condiciones de existencia en ambos lados y en el campo energético difieren en la frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Atlantis es el mundo ideal que el exterior bizarro de Tera procura incansablemente, es una realidad paralela y virtual del planeta Tera, pero a diferencia del exterior que no funciona ya que vive inmerso en la ambición, caos, hambre, desigualdad, guerras y desastres ecológicos, Atlantis es extremadamente ordenada y armoniosa, existe en la paz de su existencia, labrada con la luz y el amor de los grados energéticos más elevados que han construido con su sabiduría esta realidad a imagen y semejanza de ellos mismos y del universo. Atlantis es la sede de las almas de la célula Tera, es el mundo antimateria y de toda criatura viviente desencarnada. Aquí llegan las almas, nimeos energía, para depurarlas, enseñarles, sanarlas y mandarlas de vuelta una y otra vez, hasta que lleguen a la frecuencia que se necesita para unirlas y formar los cuerpos espirituales, los cuales se necesitan para emprender el viaje cósmico hacia dimensiones y realidades que se encuentran fuera de la forma de vida que ustedes conocen hasta ahora. Los hermanos Ayaplianos Interanos, Seramitas y Elohim, de los grados octavo y noveno son los encargados de las almas, nimeos energía de los Ayaplianos humanos, exterior e interanos, que llegan a Atlantis. En este tema conocerán la realidad antimateria y material de los hermanos Ayaplianos Interanos, cuyas ciudades se encuentra en dos realidades paralelas, la primera en la antimateria cuando están desencarnados en el molde hombre y la segunda cuando están encarnados en el molde hombre, tanto del exterior como en la ciudad interana material. Todos, en la forma en que se encuentren, están bajo la supervisión de los hermanos Ayaplianos Elohim, los cuales están dirigidos por los hermanos Ayaplianos Seramitas y ellos por los hermanos Ayaplianos voluntarios de las naves. Los hermanos Seramitas y los voluntarios de las naves se encuentran en Lemur, esta realidad es exclusivamente antimateria. Tanto la ciudad de Lemur como Atlantis reciben observadores de otros lados del cosmos, son viajantes que vienen de la Confederación Cósmica Interestelar. Ustedes son constantemente visitados de muchos lugares del cosmos, vienen a estudiarlos porque son únicos en el universo. El molde hombre donde ustedes y los hermanos interanos se albergan, no existe en el universo, ustedes dos, son los únicos como especie hombre, que pasan de una realidad densa o una sutil. Las realidades del universo son sutiles antimateria, la densidad como ustedes viven no es posible en el universo. Habrán dos realidades más, Alfa Nova y Eviares, que al igual que ustedes se desarrollarán en la densidad. Esta forma de vivir, nosotros lo hicimos a propósito para que los nimeos energía no se disgregaran o se perdieran dispersándose en el cosmos. Es también un proceso necesario que durará un lapso hasta que la densidad se convierta en sutileza. Una vez que la densidad transmute sus elementos, todo y todos se integrarán al universo verdadero, que es la antimateria. 159. Dicen que la Tierra es hueca y que dentro de ella viven seres como nosotros, es cierto. Cierto es que el planeta tiene muchas partes que son huecas, donde existen túneles que los antiguos conocían muy bien, respondió el hermano interano. Estos pasajes son necesarios para que la circulación de energía fluya naturalmente, permitiendo la vida y la renovación de sus elementos. Todos los planetas que ustedes ven en el universo tienen cavidades y estas muchas veces traspasan el planeta de un extremo a otro. Sí, existen dos ciudades en el interior de la Tierra y en ellas viven seres, que son humanos. Estas ciudades han estado escondidas y camufladas durante miles de años porque su tecnología y adelanto en la ciencia, superan a los humanos del exterior. Estas ciudades donde viven los interanos encarnados están supervisadas por los interanos desencarnados y estos a la vez están supervisados por los Ayaplianos Elohim. Ustedes humanos del exterior, cuando desencarnan van a la ciudad interna antimateria de los hermanos interanos y después de un tiempo pueden encarnar en el exterior o se encarnan en los bebés de los interanos. Igual sucede con ellos realizándolo viceversa. Cuando sucede, ustedes llaman a esos niños como, niños cristales, índigos, arcoíris, etc. No podemos decirles exactamente la ubicación de estas ciudades, porque los gobiernos del exterior, están detrás de ellas hace mucho tiempo. Las naves que a veces se han visto en los cielos del exterior, algunas pertenecen a ellos, las más visibles que ojos humanos pueden ver. Los hermanos interanos poseen una tecnología muy adelantada y espiritualmente también lo son, continuó la hermana interana, sus conocimientos cósmicos los usan para el bien colectivo. Poseen cuerpos parecidos a los de ustedes, pero son mucho más sanos y están libres de enfermedades. Ellos pueden viajar con sus naves, por el sistema solar, pero no lo pueden hacer más allá de ciertos límites que la Confederación Cósmica Interestelar les permite. Son muy altos, delgados, ojos rasgados ligeramente grandes y claros, piel sutilmente cobriza, cabellos muy claros y a veces casi platinados. Muchos de ustedes han tenido contacto con ellos, creyendo que son extraterrestres. Ellos son los que mandan los orbs para hacer los crop circles, círculos de los cultivos, están en contacto telepático con los interanos desencarnados, los hermanos mayores ayaplianos Elohim, los ayaplianos eremitas y los ayaplianos voluntarios de las naves. Todos ellos mantienen una estrecha colaboración de ciencia, tecnología y espiritualidad. Por estas explicaciones ustedes a través de estos libros están conociendo a los hermanos mayores. Estos son hermanos mayores, hermanos ayaplianos voluntarios de la naves, hermanos ayaplianos eremitas, hermanos ayaplianos Elohim, hermanos ayaplianos interanos. La realidad material, moldes, hombres, ayaplianos seres humanos. Ayaplianos humanos. Ayaplianos hombres. Grises. Grises reptilianos. Nefilins. Como ven, en el transcurso de los libros, les hemos dado a conocer las diferentes razas que cohabitan con ustedes lado a lado, dijo el hermano interano. Las cuatro primeras realidades son antimateria, etéreas, y las otras cinco son semimateriales y materiales densas. Por este motivo existe tanta confusión, porque son muchas las razas que conviven juntas y como ustedes no tienen el conocimiento real de ellas, tienden a confundir de dónde son o de dónde provienen. Hay ciudades etéreas que existen en la antimateria y otras ciudades materiales que son las de ustedes y de los hermanos interanos materiales. Muchos de ustedes afirman haber estado en las ciudades antimateria, lo hicieron siempre en un viaje astral, o sea, a través del cuerpo astral o en pensamiento. La experiencia es tan real, que sienten que lo realizaron en cuerpo físico. Si lo hicieron físicamente, fueron a las ciudades de los interanos materiales. Deben entender que el cuerpo material no puede ingresar en una realidad antimateria, es imposible, solo lo pueden hacer con una energía más sutil y preparada para el ingreso, y esta es la energía del pensamiento o del espíritu elevado. 160, las ciudades de los interanos se llaman también Atlantis. No, Atlantis es una ciudad etérea que existe en la antimateria. Las ciudades de los interanos encarnados ustedes las conocen con los nombres, Agartha o Agarthi, Chambala, reino interno de la Tierra, ciudad interna, etc. Y otros nombres que les dan. 161, es cierto que hay dentro de la Tierra, continentes y un sol interior. Sí, así es, la Tierra es hueca, dijo la hermana interana. Estas dos grandes ciudades se encuentran cerca a los polos y el magma irradia energía, dando la apariencia y finalidad de un sol, el cual calienta y torna el ambiente interno, es un clima cálido y primaveral. 162, existe el día y la noche, las estaciones, fenómenos meteorológicos, lluvia, arco iris y todo lo que conocemos en el exterior, en la Tierra interna. No, no es igual que el exterior del planeta. Primeramente, la ciudad interna interana material, es una nave gigantesca que se desplaza de un lugar a otro. Por esta razón no se le puede ubicar, respondió el hermano interano. Cuando decimos que se encuentra dentro de la Tierra, es porque puede moverse por las grandes cavernas, salir por el mar o lagos y parar en uno de los continentes internos, aparecer en el otro extremo sin ningún problema. Es por esta razón que los gobiernos no la ubican, ni la pueden detectar. Esta ciudad movible no está bajo los parámetros del exterior, su sol interno, magma, o mejor dicho, la energía que emana de él es aprovechada al máximo para la sustentación de la ciudad y es la combustión que la nave necesita para trasladarse por el espacio sideral. De esta nave gigantesca, salen otras menores que sirven para desplazarse en distancias pequeñas. La manera que ellos tienen de vivir, no se compara en absoluto a la vida de ustedes, que es rígida y sin movimiento. Mientras que la ciudad interna antimateria se encuentra inalterable en el magnetismo del planeta, ubicada en el cono polo sur, la nave ciudad material se desplaza a voluntad y se ubica donde el magnetismo se encuentre más estable. Esta gran ciudad se adapta a leyes gravitatorias diferentes a la de ustedes, mientras que el lado exterior se ajusta a la gravedad, clima, fenómenos de la naturaleza, electromagnetismo y más. La ciudad nave solo es afectada por el magnetismo y este por el momento vibra en una frecuencia constante y protegida por los hermanos interanos materiales. 163. ¿Cómo es la guerra entre los interanos físicos y reptilianos encarnados en los hombres del exterior? Se le llama la guerra silenciosa porque es camuflada aparentemente por extraños fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, muchos de estos fenómenos son causados artificialmente y a propósito por el mismo hombre del exterior, confirmó con la cabeza el hermano Elohim. Esto lo causan para desestabilizar el electromagnetismo y de esa manera producen ondas magnéticas que llegan a la ciudad nave, creando una barrera para que ellos no puedan desplazarse a través del magnetismo. Se han dado cuenta que los gobiernos no hacen mucho por el calentamiento global. Se han preguntado por qué. Porque también es una forma de evitar que las naves de los hermanos interanos materiales se muevan dentro del magnetismo. Calentamiento global. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente H2O, seguido por cobalto 2 y O3, de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. 3. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernadero natural, las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30 grados centígrados. Con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca, son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. Wikipedia. A los gobiernos les conviene que exista el calentamiento global. Los niveles crecientes de gases invernadero cerca de la superficie mantienen el calor allí, impidiendo el avance de la radiación a las capas más altas de la atmósfera. Al calentarse la superficie, la estratosfera se enfría, dijo el hermano interano. Uno de los gases que se encuentran en la atmósfera debido al efecto invernadero es el metano, gas que siempre va acompañado del helio, y este elemento se deposita en el magnetismo del planeta. Pero al depositarse en el magnetismo no va solo ni en condiciones puras, va acompañado del metano, que es un veneno para la ciudad nave de los hermanos interanos materiales. Otras de las formas en que los negativos reptilianos eviten la presencia de los hermanos interanos es produciendo guerras, porque en ellas las armas nucleares son un impedimento poderoso para desestabilizar el electromagnetismo. Se ha postulado que, en una guerra nuclear total, la radiación y el cambio climático que ésta produciría dejarían la atmósfera de la Tierra muy afectada y posiblemente la especie humana y el resto de seres vivos del mundo sufrirían los efectos de un invierno nuclear. Los supervivientes deberían realizar la reconstrucción de las infraestructuras del planeta en unas condiciones muy difíciles. La flora y la fauna serían afectadas por múltiples mutaciones. Radiación electromagnética proveniente de una gran explosión, especialmente una explosión nuclear, o un campo magnético que fluctúa intensamente causado por la fuerza de empuje del efecto Compton en electrones y fotoelectrones de los fotones dispersados en los materiales del aparato electrónico o explosivo, o a su alrededor. Los campos eléctricos y magnéticos resultantes pueden interferir en sistemas eléctricos y electrónicos provocando picos de tensión que pueden dañarlos. Los efectos no suelen ser importantes más allá del radio de explosión de la bomba a no ser que ésta sea nuclear o esté diseñada específicamente para producir una onda de choque electromagnética. Emisión de energía electromagnética de alta intensidad en un breve periodo de tiempo. Wikipedia. Esta forma silenciosa y desapercibida por todos ustedes, es la manera como los reptilianos hacen la guerra a los hermanos interanos. Otra forma son la fumigación de gases que ustedes lo llaman, chemtrails. Los elementos dañinos emitidos por esta fumigación son, el bario y el aluminio. Estos elementos son muy nocivos para la atmósfera. Mientras el bario se presenta en forma de férricos o azufres no solubles en agua, el aluminio es un excelente conductor de la electricidad. Ambos cargan, densifican y electrifican la atmósfera, haciendo que los electrones se mantengan bajos y el magnetismo que está cargado de protones se coloque encima, sin permitirle que se mezcle con la electricidad. Los rayos del sol no pueden penetrar y al no poder hacerlo, esto evita la entrada de orbs o las naves de los interanos, continuó el hermano Elohim. Aparte de las máquinas que ya fueron explicadas en el cuarto libro, Máquina Harp, la energía negativa reptiliana utilizará 1000 ardides para no permitir el descubrimiento de los hermano interanos materiales. El funcionamiento de Harp es la emisión de ondas electromagnéticas hacia la ionosfera. Se extiende unos 80 kilómetros de la superficie terrestre hasta los 800 kilómetros, conteniendo principalmente partículas ionizadas. La ionización provoca que las ondas electromagnéticas se desestabilicen, produciendo fenómenos impredecibles de la naturaleza. Proyecto HAARP. Con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede considerar como un verdadero calefactor de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Las ondas Human vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general, correspondiendo el valor de dicha frecuencia a 7,8 ciclos por segundo o hercios, concretamente corresponde a la frecuencia de vibración del hipotálamo, y son ondas tan esenciales que sin ellas no es posible la vida. Este hecho ha sido constatado por numerosos astronautas, ya que al estar fuera de la ionosfera les faltaba la pulsación natural de 7,8 ciclos. A tenor de esta falta de pulsación natural, los astronautas regresaban a Tierra con graves problemas de salud. Esto posteriormente fue corregido al introducir en los sistemas generadores de ondas Human artificiales. Hay muchas personas que sufren gravemente las consecuencias, cuando por causas meteorológicas, especialmente por las tormentas electromagnéticas, esas frecuencias de ondas Human se ven interferidas. Muchos problemas cardíacos son debidos a este hecho. La moderna terapia biomagnética, con ayuda de aparatos generadores de ondas Human y de ondas geomagnéticas, aporta hoy en día una valiosa ayuda para superar estos problemas. Por tanto, no es lógico pensar que una alteración o interferencia de la ionosfera mediante el HAARP podría provocar alteraciones de la pulsación natural Human, y por tanto del comportamiento y salud de todo ser viviente. Wikipedia. El control, aparte de lo mencionado, será definitivamente el Internet. La comunicación masiva y rápida de la cual ustedes disponen será clausurada, controlada y manipulada. Dijo la hermana interana, recuerden lo que les estamos diciendo, ya vienen muchas formas de impedirles que se unan, que luchen por sus ideales y libertad. La fuerza negativa enferma reptiliana ya está preparándose porque al final del año 2012 y a principios del 2013 los acuerdos bilaterales entre la ciudad interna y el exterior se acaban, ya no habrá treguas, ustedes verán y serán testigos de muchos acontecimientos que los gobiernos y religiones los anunciarán como desastres ecológicos o de la madre naturaleza y no será así. ellos controlarán el nacimiento de los futuros ciudadanos, obligando a los padres que deben colocar chips a sus hijos recién nacidos y a ellos mismos, para que se sometan bajo el control reptiliano. Y si quieren viajar o salir de sus países no lo podrán hacer si no están controlados por el gobierno, serán considerados fuera de la ley. El Ser Uno, Libro 5, Parte 9. 164. Es verdad lo que dicen algunos canalizadores que tendremos en este año 2012, 3 días y 3 noches de oscuridad, que no habrá electricidad, sin sonidos, sin estrellas, sin ninguna luz en absoluto. Los 3 días de oscuridad. Comunicado importante de los hermanos mayores ayaplianos. 26.01.2012. La profecía más recurrente de nuestra época, los 3 días de oscuridad se entrelaza con, la tormenta solar, los secretos de Fátima, el calendario maya y otras anticipaciones de este ominoso momento que parece culminar su espiral ascendente en el 2012. Esta profecía une continentes, religiones y épocas, contiene la visión de los mayas, hopis, católicos, amazónicos, diferentes culturas y religiones, y personalidades inquietantes como Michel de Nostradamus y Rasputín. Esta profecía nos dice: en su casa, cierre puertas y ventanas y no hable con nadie que no esté en su casa. No mire para fuera, no sea curioso, porque esta es la ira del Señor. Encienda velas benditas, porque por 3 días ninguna otra luz se encenderá. El movimiento de la Tierra será tan violento que moverá su eje de 23 a 20 grados, después ella regresará a su posición normal. Entonces una inseguridad absoluta y total cubrirá la Tierra entera. Todo espíritu maligno andará suelto, haciendo mucho mal a las almas que no quisieron escuchar este mensaje de advertencia y para aquellos que no se quisieron arrepentir. Los hermanos mayores ayaplianos nos hablan: hermanos de la luz y del amor. A todos ustedes que se encuentran encarnados en esta época, deben dar gracias al universo, por estar y ser en estos tiempos. Ustedes, hijos de la luz, son los pioneros del despertar de la conciencia. Muchas almas han sido mandadas, para ayudar a recopilar y formar el espíritu de amor. Los que han despertado, ayudarán a trascender a otras almas, conduciéndolas hacia el camino de regreso. Las profecías que hablan de los 3 días de luz y oscuridad son ciertas, pero deben ser analizadas y, como siempre, muy bien entendidas. Cuando se habla de 3 días, nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, les decimos, son los 333 años de oscuridad y ostracismo que la humanidad sufrirá a partir del año 2350 hasta más o menos el año 2700. En el cuarto libro, el Ser 1-4, Alineamiento Cósmico, 7000 años de preparación, lo hemos explicado detalladamente. La oscuridad no se refiere a que el planeta quedará en la oscuridad, sin luz del sol y sin luz artificial, se refiere a la mente del hombre. El Ser Uno ha reiterado en el conocimiento de sus libros que habrá un periodo de dominación, control y manipulación de la fuerza negativa enferma. Todos los seres del presente tendrán 200 años para prepararse, elevar su energía y encaminarse a la ciudad interna, donde nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, los maestros ascendidos y las huestes angelicales los estaremos esperando. En este periodo, el hombre que no elevó y energéticamente no concibió a su bebé espíritu, se encontrará ciego, sordo y mudo, ante todas las enseñanzas y señales que les estamos mandando. En la etapa de los 333 años mencionados, el hombre vivirá en la oscuridad total de su alma y será ignorante de su condición espiritual. La ignorancia sucumbirá en todo su esplendor. Las enseñanzas universales serán prohibidas y retiradas. Los seres positivos y elevados serán perseguidos y encarcelados. Las religiones sucumbirán a la codicia, al poder y al fanatismo de sus creencias. El control, dominio y manipulación marcará la fuerza del negativo, los hombres se encontrarán bajo el yugo opresor de la fuerza negativa enferma, de la ambición y distorsión, será tan terrible que parecerá que los demonios, energía reptiliana, han salido del infierno. La oscuridad, hijos míos, es representada por una etapa oscura de ostracismo y falta de conocimiento espiritual, donde el pensamiento de los hombres, estará hundido en el fango del placer de los sentidos, lleno de vicio y adicciones y terriblemente enfermo del alma. Sucumbirá al separatismo y desprecio de razas, credos, idiomas, países, diferencias sociales y más. Su visión será nula, trayendo el infortunio de sus vidas y del planeta. Es el alma que se hunde en la negrura del abismo. Es como caer al barranco, de esta manera enceguece los ojos del corazón y no le permite distinguir si las llamas que la envuelve, son las del hastío, infelicidad, carencia, miseria, depresión o alguna otra emoción negativa. Muchos de ustedes no quieren oír estas verdades y se esconden detrás de su vida placentera y fantasiosa. Lo sentimos mucho, hermanos, ustedes piden respuestas y nosotros se las damos. No podemos esconder el sol con una mano, la verdad siempre es cruda, cruel y rasga los velos de la ignorancia. Aquellos que sienten su alma y corazón en armonía, paz y amor, no deben temer, porque han escogido el camino de la liberación y serán siempre ayudados por el universo que nunca los abandonará. Este año 2012 no sucederá nada especial, la vida continuará como siempre lo ha hecho. No esperen sucesos extraordinarios porque la profecía del 21 de diciembre de 2012 pasará inadvertida por el cosmos, será una fecha que marcará los sucesos futuros del que estamos hablando. ¿Han parado para ver realmente lo que significa esta fecha? Estudiémosla juntos y ustedes sacarán sus propias conclusiones. 21 de diciembre de 2012 igual volteen el número 21 igual 12 12/12. Significa nuevamente el 3.3.3333 años de la primera etapa del alineamiento cósmico. Este durará 7.000 años, dividido en 21 etapas de 333 años cada una. En la fecha anunciada por los mayas, ustedes entran a la primera etapa y esta será considerada como la era de oro, o sea la era de Acuario. La segunda etapa de 333 años entrará en vigor en el año 2350, es aquí que comenzará, la era de Kali Yuga igual oscuridad, ostracismo, ignorancia, disipación etc. Terminando en el año 2700. El día 7 de julio de 2014, 777, anunciado por el Ser Uno es el comienzo del alineamiento cósmico, el cual demorará la primera etapa de 333 años para que las cuatro dimensiones, perfecta, regular, secundaria y primaria se alineen con el universo. Al alinearse las cuatro dimensiones, se retroalimentarán entre ellas, trayendo avances maravillosos en todos los campos y niveles energéticos. Es por este motivo que el planeta Tera entrará a la era dorada, porque los espíritus solares intercambiarán sus energías con los seres del planeta, alimentarán a todos los seres despiertos que se encuentran gestando su bebé espíritu. Este bebé será nutrido de energías, pensamientos que vendrán del cosmos y del universo de luz y amor. Después de esta primera etapa de luz y amor, vendrá para el hombre, la segunda etapa, serán tiempos difíciles. Después de la conmoción que sufrirán los hombres en la segunda etapa, donde reinará la oscuridad y ceguera interior, y cuando hayan penetrado toda la gama de estas emociones repulsivas, empezarán a estimar lo valioso de haber pasado por el hastío, la desesperación, el agotamiento y la incertidumbre. Viviendo este proceso, es la única forma para que empiecen a abrirse las ventanas del alma, para dejar entrar la luz, desterrando las noches oscuras de sus corazones atormentados. El infierno, oscuridad e ignorancia de sus vidas, se convertirán en el perdón y la renovación de los atribulados pesares y angustias del pasado. Llegando al final de los años oscuros, el hombre comenzará a recuperar y estimar los inmensos goces naturales y sencillos que cada día la naturaleza le ofrece. Llegará a valorar el silencio, la quietud y la paz. Después de haber sufrido lo indecible y de haberse encontrado inmerso en la negrura de su alma, levantará su mirada al universo y entenderá que su estado espiritual es lo más valioso, es la riqueza invaluable de su existencia. Para sorpresa de él, las noches oscuras de su alma, causadas por falsos objetivos, darán cabida a las nuevas, noches brillantes y pacíficas de la luz de su espíritu. Ustedes, todos ustedes que están y estarán presentes en la primera etapa, en la era dorada de luz y amor, ya están en el camino de la verdad. No sientan miedo, no sucederá nada que los pueda desviar del sendero correcto. No se aflijan pensando en horribles pesadillas de terror y desconfianza, levanten su mirada al Creador y esperen con la luz de la esperanza y la tranquilidad del Espíritu. Ustedes son los hijos del amor, no lo olviden nunca y crean que el universo jamás los abandonará ni por un instante. En los próximos años serán testigos de muchos sucesos increíbles. Todo lo que ustedes verán y sentirán deben tomarlo naturalmente, es un proceso cósmico de gran envergadura y ustedes forman parte de ello. Vean, escuchen y sientan con armonía y paz en sus corazones y almas. No miren la Tierra, miren al universo, porque donde están sus energías, pensamientos, ahí ustedes estarán, unidos con la creación y el amor universal. 165. Se acerca una tormenta solar de gran magnitud que pasará con el planeta y los seres humanos. Las tormentas solares han existido en todos los tiempos, no deben temer, las llamaradas solares llegarán al planeta, debilitadas y no con la fuerza que se especula. Cierto es que el electromagnetismo se cargará un poco, pero no intervendrá en forma general en la electricidad del planeta. Habrán casos aislados y de pequeña importancia en algunos países. Hijos y hermanos. El astro Sol se está preparando para la entrada al alineamiento cósmico que comenzará el 7 de julio de 2014, 777. Para entender lo que les estamos diciendo deben saber que el alineamiento cósmico colocará a cuatro dimensiones en línea, significa que el planeta Tera se encontrará en un futuro, más cerca a otras constelaciones. En 50 años al frente ustedes se sorprenderán de todo lo que verán. Estos sucesos son inéditos para ustedes, deben aceptarlos con inmensa alegría, ya que significa un avance en el ámbito científico y espiritual. La energía del Sol fotónica comenzará a cambiar el DNA de la especie y del planeta. Lo que muchos de ustedes ven como desgracia, el universo lo ve como avance y elevación de sus energías, pensamientos. Canten las glorias al Creador, porque los ha hecho partícipes del gran acontecimiento universal de nuevas ideas. Tengan creencia y confíen en la sabiduría cósmica, aquieten el alma y miren siempre hacia la magnificencia del Padre, la mente universal y del amor de la Madre, la energía cósmica. No teman, nunca. El miedo no debe reinar en sus corazones. Las energías negativas enfermas se valen de estas emociones, para atraparlos en la densidad de su ignorancia. Jamás dejen entrar la oscuridad en el alma, tapen sus oídos y cierren sus ojos. A la fuerza de oscuridad, a las tinieblas tenebrosas, a los vampiros de almas, se les vence con la luz del alma y con la sabiduría del espíritu. Levanten su mirada al universo y pidan por todos aquellos que no ven la luz infinita del amor y por aquellos que no escuchan y no pueden percibir las verdades cósmicas, porque ellos miran la Tierra y no al Sol. Permanezcan valientes y firmes ante este sufriente proceso, las brumas empezarán a despejarse, la oscuridad será retirada por la luz, la noche será hecha a un lado por el alba y un renacimiento extraordinario empezará a cobrar vida en el alma humana. Curen sus almas con la compasión y llenen su espíritu con el sentimiento del amor. Mensaje de los hermanos mayores ayaplianos interanos. Canalización recibida, 26-1-2012. 166, los hermanos interanos y nosotros cómo nos desarrollamos, al mismo tiempo. Hace 300 millones de años atrás, cuando ustedes salieron de las naves y comenzaron a percibir cambios energéticos, supimos todos que la genética ayapliana había distorsionado la fórmula creativa y eso derivaría en una evolución diferente, dijo el hermano Elohim. Escogimos entre los que habían salido a algunos de nuestros compañeros, los cuales aún no habían dado señales de la distorsión y los separamos de aquellos que ya presentaban en sus nimeos energías, mínimas señales de deformación. Los más sanos y fuertes fueron conducidos a las ciudades internas, donde se encontraban los grandes yacimientos de cuarzo, allí fundaron una ciudad y allí se albergaron. Estos hermanos se recuperaron muy rápido, fueron tratados por nosotros y curados a tiempo. Pero a pesar del tratamiento que hicimos, no pudimos evitar que los nimeos energía, ya habían tomado un camino diferente al nuestro. Mientras que ustedes en el exterior se deformaban cada vez más, los hermanos interanos se recuperaban extraordinariamente. Ellos son ayaplianos interanos humanos al igual que ustedes, pero pertenecen al futuro, debido a los grandes conocimientos que tienen en la tecnología y en la ciencia. Su espiritualidad es muy avanzada y son ellos unidos a nosotros los Elohim, Seramitas y los hermanos voluntarios que se encuentran en las naves, que hemos podido recuperarlos. Su naturaleza es ayapliana, pero sus genes son humanos. Ellos han trabajado mucho con ustedes, para recuperarlos fueron mezclando voluntariamente sus genes con los de ustedes y así han regenerado los nimeos energía y así también, ellos se convirtieron en ustedes. A través de la historia del planeta, ustedes han conocido las leyendas de los hijos de los dioses. Los dioses eran ellos que salían, procreaban con la mujer del hombre y así poco a poco dejaban sus vástagos que iban mejorando los genes, hasta llegar a lo que ustedes son hoy día. Ellos son los que han trabajado arduamente con ustedes y han modificado el DNA para que se conviertan nuevamente en ayaplianos. Definitivamente ustedes han salido de la terrible distorsión, pero aún no han llegado a eliminarla al 100%, falta todavía afinar a los nimeos energía, significa elevarles la frecuencia para que la energía humana dé un paso energético mayor y más elevado. Solo así podremos decir que ustedes están totalmente sanos y fuera de peligro. 167. Si los hermanos ayaplianos interanos humanos han mezclado su DNA con el nuestro y también nos han clonado, es posible que nosotros tengamos nuestros dobles en la ciudad interna, al igual que ellos en el exterior del planeta. Sí, no es que sea posible, es una realidad, respondió el hermano Elohim, ustedes son dobles de ellos, repetidos infinidad de veces. Ellos tienen sus dobles genéticos a través de ustedes. Esta es la razón por la cual, los nimeos energía de ustedes deberán regresar a quien les dio la vida y la existencia. Esta es la explicación del por qué ustedes cuando se comunican con su yo superior creen que es un ser extraterrestre, un ángel, un ser divino son ustedes mismos, viéndose en el futuro o sea en la ciudad interna. 168. Quieren decir que cuando nosotros nos comunicamos a través de la mediunidad, telepatía y realizamos canalizaciones nos estamos comunicando con nosotros mismos o sea con el hermano interano humano que somos nosotros mismos pero en la realidad interana. Así es, respondió el hermano interano, son ustedes mismos, porque llevan en sí mismos los genes o sea los nimeos energía de aquellos hermanos. Ayaplianos interanos humanos que les dieron la vida en sus moldes hombre y la existencia continua en sus almas. Recuerden también, que hace 150.000 años atrás la Confederación Cósmica Interestelar mandó a este planeta millones de nimeos energía o sea de energías pensamientos de Sirius, Andrómeda, Alpha Centauri, las Pléyades y Orión para que encarnaran en el hombre y lo ayudase a evolucionar y elevar. Así que por este lado también ustedes son clones de esas energías, las cuales se expresan a través de ustedes, en el mismo momento que activan el despertar de la conciencia. Cuando ustedes creen haberse comunicado con otras realidades y dimensiones, son ustedes mismos que se comunican con su yo superior, la misma palabra lo dice, y cuando activan la comunicación interna es porque dentro de ustedes llevan los nímeos energía que los están conduciendo a donde cada uno pertenece. Este es el verdadero alineamiento cósmico al cual siempre nos hemos referido, continuó la hermana Interana. Cada uno de ustedes, sea por comunicación interior o inclinación filosófica de creencia interna, sabrá quién es y a quién pertenece. 169, y aquellos que se identifican con Joshua Emmanuel, ¿de dónde son? Ellos pertenecen a la filosofía crística, la cual vino grabada en los nímeos energía, o sea de las energías pensamientos de Orión. 170, cuando nosotros desencarnamos vamos a esa ciudad. Sí, cuando ustedes desencarnan, sus nímeos energía, alma, van a la ciudad interna antimateria de los hermanos interanos, donde se encuentran los espíritus de ellos que también están desencarnados, dijo la hermana interana, ellos los reciben y los mandan a diferentes tratamientos de curación, para que los nímeos energía vuelvan a encarnarse y proseguir el camino de evolución y elevación. Cuando alguno de ustedes llega a una frecuencia determinada de elevación energética, significa que ya concibió y está gestando a su bebé espíritu, entonces ya no lo mandan a encarnar en la superficie, va a encarnar en la ciudad interna material de los interanos, nacerá en uno de sus bebés, que será concebido y gestado especialmente para recibir al espíritu nuevo. Ellos son tan humanos como ustedes, pero más, mucho más avanzados en la tecnología, ciencia y espiritualidad. 171. Entonces tanto ellos como nosotros aún necesitamos la forma hombre para continuar nuestra evolución y elevación. Así es. La forma hombre de los hermanos interanos materiales ha alcanzado una excelente evolución, dijo el hermano interano, sus nímeos energías son sanos, fuertes, unidos y viven cientos de años. El molde hombre lo creamos para todos, tanto para ustedes, como para ellos, ya que fueron afectados por la distorsión. 172. Hay algunos canalizadores que se comunican con la ciudad interna que ellos la llaman Agartha, ¿con cuál de los hermanos se comunican, con la realidad antimateria o con los interanos materiales? La mayoría de ustedes se comunican no a través de la mediumnidad o telepáticamente con la ciudad interna antimateria, respondió el hermano interano. Los hermanos interanos que se comunican con ustedes son del mundo antimateria Atlantis, ustedes los llaman, maestros ascendidos. Son espíritus elevados humanos desencarnados, que pertenecen a la ciudad interna antimateria de los hermanos interanos materiales, que se encuentran desencarnados. Veámoslo así. Cuando ustedes están encarnados se encuentran en el exterior del planeta Tera en el molde hombre. Cuando están desencarnados van a Atlantis, donde está la ciudad interna antimateria de los hermanos interanos sexto grado. La realidad antimateria Lemur se divide en noveno grado, hermanos ayaplianos voluntarios de la naves, espíritu. Octavo grado, hermanos ayaplianos eremitas, espíritu. Séptimo grado, hermanos ayaplianos Elohim, espíritu. Sexto grado, hermanos ayaplianos interanos, espíritu. La realidad material, Atlantis material y Tera ciudad externa material, moldes, hombres. Quinto grado, ayaplianos seres humanos, encarnado en el molde hombre. Cuarto grado, ayaplianos humanos, encarnado en el molde hombre. Tercer grado, ayaplianos hombres, encarnado en el molde hombre. Segundo grado, reptilianos, encarnado en el molde hombre. Primer grado, nefilins. 173. Cuando un interano material desencarna, puede encarnarse en el exterior. Sí, la mayoría de las veces son voluntarios que nacen en el exterior para traer conocimientos, alguna misión en especial o vienen a conocer profundamente su propia humanidad para comprenderla en todos sus grados. Ustedes representan para ellos la expresión de la negatividad, el conocimiento de las emociones, prosiguió la hermana Interana. El exterior es una escuela para él, así que encarna para poder erradicar de sí mismo alguna energía pensamiento que no quiere entender en la realidad en que se encuentra. Debido a esta explicación debemos decirles, que la ciudad interna material, es el mundo real, es la existencia real y auténtica. Ustedes son una imitación de los recuerdos que de allá traen. Cuando algún interano de la ciudad interna Atlantis, se encarna en el exterior, siempre es un ser muy avanzado y adelantado en todo, nace con dones, virtudes y espiritualmente bastante elevado. A veces cumple su cometido en una vida y regresa a su realidad de existencia y otras se queda encarnado en muchas vidas como voluntario, para ayudar a sus hermanos del exterior. 174. Porque si es un ser muy espiritual, no logra recordar nítidamente su origen. Si lo recuerda, lo hace en el momento oportuno, dijo el hermano Elohim, primero lo visualiza a través de flashes o en los sueños, después lo va aflorando con más claridad. Él sabe que viene de una realidad elevada, donde existe paz, amor, armonía entre los seres, pero lo que no va a recordar es de dónde específicamente viene, porque el no recordarlo, es a propósito. Las ciudades interanas materiales son secretas, jamás nadie ha revelado dónde se encuentran, porque en el mismo momento que decide su encarnación en el exterior, parte de su memoria será apagada, esta será restablecida cuando llegue a su lugar de origen. 175. Si es secreto, ¿por qué lo están revelando en estos libros? Porque llegó el tiempo de recordar y activar lo que está guardado en ustedes. Es hora de elevar la frecuencia y continuar adelante. Muchos de ustedes se sienten identificados con estas enseñanzas y confirman a través de sus experiencias y vivencias lo que les estamos haciendo activar dentro de cada uno de ustedes. Esta enseñanza, el ser uno, es un impulsador de los códigos genéticos que se encuentran grabados en los genes en el DNA, dijo el hermano Elohim, los rayos gamma, los fotones, las enseñanzas antiguas que dejamos impresas, los ayudarán en el despertar y sobre todo en recordar el origen de la existencia. Saber quiénes son y de dónde vienen. 176. ¿Cómo es la sociedad interana? Dentro de la Tierra existen continentes, mares, ríos, lagunas y todo lo que hay en el exterior, con una gran diferencia, el aire, o sea la atmósfera, no está contaminada y esto es posible por el magnetismo existente que se sustenta en la vibración del pensamiento estable de sus habitantes. Dijo la hermana Interana, estos seres conocen perfectamente a la energía y saben cómo deben manejarla, moldearla y alimentarse de ella. Viven en forma parecida a ustedes, pero la alimentación, educación y trabajo son totalmente diferentes. Es una sociedad ordenada, equitativa, donde no existe la violencia, la maldad, el engaño, mentiras, hospitales, cárceles y todo lo negativo enfermo que existe en el exterior. La educación se realiza en el mismo hogar donde los padres enseñan a sus hijos. El matrimonio existe y se realiza por unión de frecuencia, vibración, ritmo, color, etc. Los niños se conciben y son gestados al igual que ustedes, pero ellos son traídos solo y exclusivamente cuando un interano necesita reencarnar, o sea, en cientos de años. Ellos nacen con la sabiduría ancestral grabada y la tienen consciente desde pequeños, así en cada existencia continúan su evolución y elevación. 177. Seres humanos del exterior, que han desaparecido, por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas, han entrado a esta ciudad y viven en ella. Sí, han entrado en esta ciudad, pero no lo pueden hacer con los cuerpos moldes hombres, dijo el hermano Interano, deben desencarnar para poder realizarlo. Los desaparecidos del Triángulo de las Bermudas, desencarnaron y entraron a la realidad antimateria como almas, no existe otra manera. No es como ustedes imaginan que pasan de una realidad a otra en sus cuerpos físicos, eso es imposible, se desintegrarían ya que la energía está compuesta de elementos y estos deben adquirir las características energéticas de la frecuencia donde pertenece. La ciudad interna material de Atlantis, posee una energía muy sutil. Los cuerpos de los interanos atlantes son extremadamente delicados y su composición energética es tenue, cuya frecuencia vibra en una sintonía alta y considerablemente armónica. Para poder entrar a la ciudad interna material, ustedes deben primero desencarnar del exterior, pasar a la realidad antimateria como alma y después encarnar el alma en una concepción interano material. Esta sería la manera como se puede hacer entrar a esta ciudad interna llamada Atlantis. Nosotros somos espíritus. Cuando dijo esto miró a las hermanas interana, estamos desencarnados de la realidad donde pertenecemos, Atlantis, y nos encontramos aquí en la antimateria para continuar el aprendizaje y trabajo que debemos realizar. Los pasajes de una realidad a otro, nunca se hacen en saltos cuantitativos. Todo en el universo es ordenado y sistemático, el alma es energía, por lo tanto tiene un proceso, debido al cual tiene que amoldarse y adaptarse antes de pasar de un voltaje energético a otro. 178. Los dones y habilidades psíquicas, los fenómenos paranormales, extrasensoriales como, mediumnidad, telepatía, telequinesis, adivinación, percepción y más que nosotros tenemos, es porque lo hemos heredado de ellos. Sí, estas facultades son propias de la especie Ayapliana, ustedes no las han heredado de ellos, las tienen innatamente y naturalmente ya que son. Ayaplianos, respondió el hermano interano, para ustedes son facultades extraordinarias, porque las están recuperando poco a poco, para ellos es lo más normal, nacen y viven con ellas. Los ayaplianos, seres diseminados en el universo, existen con estas habilidades porque son parte de ellos, no es nada para maravillarse o sorprenderse. Los interanos materiales de Atlantis y todas las demás jerarquías existen de acuerdo a estos dones y lo utilizan para su forma de vida. Cuando ustedes en el exterior comienzan a desarrollar esas habilidades, es porque ustedes son oriundos de la ciudad interna interana. Ustedes creen que al tenerlas son especiales y no es así, es lo natural de la especie ayapliana humana y poco a poco deberán desenvolverlas, y usarlas para adaptarse al universo y a la existencia cósmica. 179. Los interanos materiales, son quienes nos abducen y nos llevan a sus laboratorios. Ellos lo hicieron hace mucho tiempo atrás, en beneficio al molde hombre, en la actualidad ya no es necesario, dijo el hermano interano, pero si continúan ayudándolos a través de los sueños, lo hacen hasta cierto punto, cuando ven que ustedes caminan con sus propias piernas, entonces los dejan para que obtengan sus propias experiencias de vida. Muchos de ustedes tienen todas las herramientas para realizarlo, lo han ganado por propio trabajo y en el libre albedrío. 180, pero hay personas que han sido abducidas, llevadas y cuando han regresado tienen las marcas en su cuerpo. ¿Qué significa? Es cierto que hay personas que han sido abducidas por los hermanos interanos y también por nosotros, pero esta abducción no se ha realizado con fines de dominio o control. Hay que entender que nosotros somos los guardianes de Tera y es nuestro trabajo vigilar que las energías pensamientos logren encauzarse debidamente y correctamente en el cauce evolutivo de especie y creación, respondió la hermana interana. La abducción se ha realizado en todos los tiempos, tanto en forma física del molde hombre o en forma psíquica, ha sido necesario para que la especie hombre del exterior encuentre el camino de regreso hacia la primera fórmula y hacia el punto cero donde perdió su rumbo. La palabra abducción podríamos cambiarla por intervención. Nosotros intervenimos en la energía pensamiento, cuando es necesario, lo hacemos cuando esa energía se está encauzando equivocadamente, o para direccionarla hacia un efecto positivo. Así lo hemos hecho siempre y continuaremos haciéndolo hasta saber con seguridad que las causas se direccionan hacia efectos que conduzcan a la energía hacia la fusión con la energía universal. Las marcas en el molde hombre, son los nímeos energía que absorben la curación energética, a la cual el paciente fue sometido. 181. Nos dicen que nosotros los hombres del exterior, fuimos manipulados por extraterrestres, ¿es cierto y quiénes fueron? Hace millones de años atrás los nefilins quisieron procrear con la mujer del hombre y no pudieron, el DNA no era compatible, la procreación de ellos no se pudo concretar materialmente, pero sí lo hicieron a través de la abducción de las energías pensamientos, pudiendo con ello vivir a través del hombre hasta los días presentes, dijo el hermano Elohim. Muchos de los escritores confunden a los Anunnakis con los Nefilins. No podemos involucrarlos, los Anunnakis fueron mandados por la Confederación Cósmica Interestelar para ver si podían en unión de los hermanos interanos materiales ayudar al hombre del exterior a rectificar su DNA. Ellos también intentaron cruzar sus genes con la mujer del hombre, pero también fue inútil, no lo consiguieron. Los únicos que consiguieron salvar al hombre fueron los interanos materiales, porque a través de su DNA, de su semen sano, lograron concebir a sus vástagos con la mujer del hombre exterior, los cuales fueron llamados hijos de los dioses. Estos seres nacieron con un cromosoma más, de esta manera pudieron salvarlos de la extinción energética. Definitivamente fue necesario hacerlo, no lo vamos a negar, pero no fue realizado con el atrito de dominio o poder, esto no cabe en nuestra forma de existir. Los hermanos interanos materiales los han ayudado enormemente a conseguir que ustedes rectificaran el DNA y con ello poder recuperarlos. 182. Entonces la raza humana del exterior fue creada con el DNA de los hermanos interanos materiales. Sí, ellos trabajaron incansablemente por ustedes, lo hicieron en sus laboratorios, con todo el conocimiento universal, transmitido y adquirido de los otros hermanos, los ayaplianos voluntarios de las naves, los ayaplianos eremitas y de nosotros los ayaplianos Elohim. Recuperarlos a ustedes y a sí mismos, fue un trabajo en conjunto, dijo la hermana interana. Los hermanos interanos materiales junto con ustedes, ya han formado una sola raza, ayapliana humana. Lo que le falta al humano del exterior, es adquirir la tecnología, ciencia y espiritualidad de los hermanos interanos, una vez que ustedes lleguen a la frecuencia requerida, serán uno con ellos. 183. Me gustaría saber qué piensan los hermanos interanos sobre el electromagnetismo y sobre el astro sol. ¿Les afecta también a ellos? De cierta manera incide en ellos, pero no de la forma que ustedes piensan, respondió el hermano interano. En realidad lo normal o natural en el universo no es el electromagnetismo sino la vibración magnética. El electromagnetismo fue creado para sustentar a los habitantes del planeta Tierra del exterior, puesto que la vibración fue anulada con la distorsión, así que los hermanos interanos con nuestra ayuda crearon la electricidad, eso proporcionó la vida y la estabilidad energética. Esto lo pudieron hacer por las cargas de electrones y protones de la atmósfera. Lo que afecta al exterior no afecta al interior, sobre todo que los hermanos interanos materiales están totalmente protegidos por su tecnología avanzada y su forma de vivir. 184. ¿Cuándo tendremos un contacto real con nuestros hermanos interanos materiales? En los próximos 200 años, ellos serán sus guías y maestros. Se presentarán en diversas formas, por lo tanto hoy en día muchos de ustedes los conocen en sueños, otros a través de canalizaciones o experiencias y contactos visuales, dijo el hermano Elohim, su presencia será un hecho, los gobiernos ya no podrán ocultarlos, hagan lo que hagan. Su presencia marcará el despertar en masa y este se dará a nivel mundial, en especial en el hemisferio sur. Los hermanos interanos materiales serán los maestros de las grandes verdades universales. El humano se preparará para el viaje hacia la ciudad interna, donde ellos los esperarán, para continuar enseñándoles y encauzándolos hacia planos de mayor envergadura. Ustedes y ellos son hermanos genéticos y de sangre, por lo tanto serán uno. Nacerán en su descendencia, ustedes se convertirán en sus hijos y serán padres de los que lleguen. La hermandad blanca los espera con los brazos abiertos. 185. Cuando nosotros desencarnamos aquí en el exterior y vamos a la ciudad interna antimateria, ¿de qué somos curados cuando entramos? Cuando las almas llegan a la ciudad interna, generalmente vienen desequilibradas en sus elementos, dijo el hermano interano, quiere decir que están muy cargadas de nímeos electrones, conocimiento, y pocos nímeos protones, entendimiento. En estos casos los nímeos quarks, amor, no pueden mediar entre ellos. Nosotros lo que hacemos es tratar de subir la cantidad de protones para que los nímeos se alimenten de ellos y así estabilizamos a las almas. 186. Cuando yo les hago una pregunta, ustedes me responden científicamente. Nosotros estamos acostumbrados a entenderlo de otra manera más romántica, más mística. Así es, ustedes todavía quieren entenderlo bajo un punto de vista espiritual, respondió la hermana interana, para nosotros todo lo existente es ciencia, tecnología, geometría, etc. Porque el universo funciona de esa manera, pero dentro de todo, la espiritualidad nosotros la conocemos y entendemos por la causa y efecto. Nuestras enseñanzas, todo lo que somos y hemos aprendido, lo debemos a los resultados de nuestras acciones, las cuales nos han conducido siempre por el buen camino, porque nos hemos basado en las consecuencias positivas y eso para nosotros se convirtió en un parámetro de existencia. La sabiduría acumulada de nuestra existencia se basa en un modo de crear la causa, esta siempre está lado a lado con el efecto y cuando se vive de esa forma, nunca se esperan equivocaciones. 187. En estos libros tendré contacto con los hermanos mayores ayaplianos interanos materiales. No mucho. Porque el trabajo de estos libros, el ser uno, es ayudarlos a ustedes a trascender energéticamente. Este conocimiento es captado de la octava y novena jerarquía de la realidad antimateria donde nosotros estamos. El ser uno no tendrá mucho contacto material con los interanos materiales, pero sí lo tendrá con su realidad antimateria y sobre todo espiritual, la comunicación se realizará telepáticamente, ya que el ser uno siempre fue comunicado de esta forma, dijo el hermano Elohim. Hay otros seres encarnados entera que tienen el trabajo de contactarse con los interanos materiales, ya están trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. La labor del ser uno es totalmente filosófica, psicológica y espiritual. El ser uno es un conocimiento para el alma y el espíritu, no es para mostrar fenómenos del tercer tipo, ni para contactarse con los interanos materiales, ni tampoco explicarles el pasado histórico o geográfico del planeta. Las canalizaciones tienen grados diferentes y cada una de ellas enseñará lo que debe ser en su grado y plano. Si en los otros libros les hemos dado algunas referencias tecnológicas o científicas, es para que ustedes despierten y tengan credibilidad. Al final todo es energía y esta se debe entender de diversos ángulos. 188. A veces pienso que las costumbres y enseñanzas están muy arraigadas en el ser humano y esto lo digo porque cuando estoy con otras personas o tratando de que entiendan otro ángulo, me encuentro que aún están en la magia y el milagro. Es posible que estas personas puedan quebrar esquemas viejos, falsas creencias y trabajar interiormente como el ser uno nos está enseñando. Son pocos aquellos que se han libertado de creencias viejas y esquemas arraigados, respondió el hermano interano. El alma por lo general, o sea los nímeos energía, se acostumbran y se comportan de acuerdo a lo que tienen grabado, entonces es difícil quebrar o reestructurar antiguos símbolos y adaptarse a las nuevas ideas que el universo está ejecutando. Les contaremos un pequeño cuento que nosotros los interanos materiales transmitimos de vida en vida a nuestros hijos cuando son pequeños. los pasteleros de ilusiones. Había una vez, muchas personas que querían experimentar diversas calidades de dulces y para hacerlo, visitaban diferentes dulcerías y otros lugares que les proporcionaban deliciosos dulces. Todos esos dulces les eran expuestos en forma muy llamativa, exquisitamente decorados, de todos los sabores, formas y colores. Las dulcerías, para atraer a todos sus clientes, montaban espectáculos circenses de extrema sofisticación y sus tiendas eran decoradas con el máximo cuidado, haciendo de ellas expresiones de incomparable belleza. Era tal la maravilla de sus presentaciones, que cuando la persona entraba se encontraba en otra realidad de felicidad mágica e irreal. Las personas durante ese tiempo se dedicaron a visitar estas dulcerías lujosas y cómo se sentían tan bien y alegres dentro de ellas, lo único que querían era comer, comer y comer. Por supuesto, ninguno sabía lo que comían o de qué estaban hechos esos dulces. Confiando plenamente y ciegamente en todas las dulcerías y en las personas que preparaban los dulces, nunca se preguntaron o cuestionaron lo que estaban comiendo. Los pasteleros y sus ayudantes, inteligentemente para no perder a sus clientes, les mostraban los dulces hechos con magia y espectáculos extraordinarios, les prometían que al comerlos transformarían sus vidas, que al hacerlo se irían a un paraíso encantado y mágico, etc. Así todos encandilados y alucinados, comían, comían y comían, cada vez más, pensando que se transformarían en una maravillosa experiencia angelical. Los pasteleros les decían, «Miren, los dulces son amarillos, están hechos de pura yema de huevo». Era mentira, le ponían colorante amarillo y esencia con sabor a huevo, es puro chocolate, reafirmaban mentira, era esencia de color y sabor a chocolate, si los comen se convertirán en ángeles y podrán volar, y así los incautos comían. Comían y comían sin tener la noción del por qué debían comer, simplemente repetían lo que todo el mundo hacía. Mientras que el pastelero reía y reía de la ignorancia de sus clientes y se mofaba de la credulidad que ellos tenían, se sentía cada vez más seguro y sobre todo su ego lo hacía verse muy inteligente, porque lograba engañarlos. Las personas de tanto comer y comer, comenzaron a enfermarse, a sentirse tristes, sin saber qué les estaba sucediendo. Muchos de ellos, los más despiertos, empezaron a observar detenidamente a los pasteleros, sus tiendas y todo el juego que ellos hacían, y al abrir los ojos a la verdad, empezaron a comprender que lo que los había enfermado, eran todos los dulces que habían comido. Sin decir nada comenzaron a dejar de comerlos y poco a poco iban recuperando su salud física y mental. Entraban a las dulcerías y todo lo que antes les parecía extraordinario, sublime y glorioso, ya no era así. Al ver a las personas hipnotizadas que comían y comían sin parar, quisieron ayudarlas, empezaron a transmitirles sus experiencias, cómo ellos se habían liberado de comer dulces y a través del convencimiento para que ellos dejaran la adicción del dulce, les preguntaban, «¿Ustedes saben lo que comen? ¿Tienen noción de la cantidad que deben comer? ¿Saben preparar los dulces que tanto les gusta? ¿Les gustaría prepararse sus propios dulces? ¿Tienen las recetas?». Así pues, lentamente y con mucha paciencia lograron libertar a muchos, pero la mayoría, inmersos en su comodidad, vicio y adicción, se quedaron atrapados en la sensación agradable que el dulce les proporcionaba. No querían ver, entender, salir y conocer otras experiencias, prefirieron quedarse presos en el desenfreno del instinto que ello les proporcionaba. Moraleja, no te alimentes nunca de algo que no sabes qué es. ¿Por qué hemos contado esta historia?, dijo el hermano Seramita, hizo un ademán con la mano y continuó, porque a todos ustedes, los que se han librado por propia voluntad, para todos aquellos que han renunciado al placer de los sentidos, es a ustedes, hermanos, que les estamos mandando a través de muchos mensajes y canalizaciones, y el ser uno es uno de ellos, las fórmulas, las recetas para que ustedes mismos se preparen los dulces y los puedan comer equilibradamente, con sensatez y cordura. Ustedes no necesitan vivir pendientes de aquellos que dicen tener las fórmulas para trascender, ustedes son libres, pueden hacerlo con interés y voluntad de realizarlo. Algunas veces, la voluntad del esfuerzo es exactamente lo que necesitan en sus vidas. Si la vida les permitiese pasar por ella sin encontrar ningún obstáculo, los dejaría limitados e inertes, no lograrían ser tan fuertes como deberían ser y nunca podrían volar hacia lo infinito del cosmos. Vivan la vida sin miedo, enfrenten todos los obstáculos, demuestren que son valientes y que pueden superarlos. Este esfuerzo se llama fortaleza. El ser uno. 189. Tenemos vicio y adicción a la vida. Sí, la mayoría de ustedes son adictos al placer de los sentidos, mejor dicho al sentir de las sensaciones que ello les produce, dijo la hermana Interana, se han acostumbrado tanto a ese placer, que no están dispuestos a la renuncia. Este es el mayor flagelo de todos los tiempos y esto lo saben aquellos que los han mantenido esclavos. Lo llaman progreso y modernidad, pero no es otra cosa que el consumismo y este es la droga que los nímeos energía necesitan para continuar viviendo. El hombre se ha acostumbrado a estimular el placer de lo agradable a través de elementos antinaturales. El consumismo y el placer de las sensaciones, le produce bienestar, porque él ya no es capaz de sentirlo por otros medios, entonces provoca artificialmente el placer en su cerebro para creerse feliz. La felicidad es una fantasía que él induce artificialmente para sentirse vivo, incita los elementos del cerebro que le producen alegría y con ello cree que es feliz. Es un autoengaño producido falsamente por la fantasía y el ego que lo impulsa a las sensaciones del sentir emocional. La adicción y los vicios solo se transmutan a través de la renuncia. No hay otra forma, la renuncia reprograma los nímeos energía y los readapta a una realidad diferente, donde su frecuencia vibra en sonidos agudos, esto hace que elimine el hierro del elemento tierra y atraiga en sí mismo otros elementos como la luz fotónica y el elemento helio. Cuando esto sucede el ser se siente liviano y sus nímeos energía se llenan de elementos quark, estos de por sí activan dentro del alma las energías positivas, causantes del bienestar, la armonía, la paz, el amor. El sexo sin amor es otro vicio, donde los hombres alimentan su ego formando emociones adversas e inútiles. El sexo con amor es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía del universo. La banalización del sexo ha venido como consecuencia de la banalización del amor. Actualmente, cuando se habla de amor, se predica solo la satisfacción por las carencias del ego. Hoy en forma general se ama más con el cerebro que con el corazón. La sexualidad con amor debe significar para el ser consciente, un puente que lo transporte a niveles más elevados de gozo y éxtasis espiritual. 190. Esta forma de vivir y sentir es igual para todos los habitantes del planeta o entre ellos existen diferencias. En forma general es igual en todos los seres del planeta, pero también existen entre ellos adicciones, vicios, enfermedades y distorsiones que varían dependiendo de la idiosincrasia existente entre ellos, respondió el hermano Elohim, las diferentes culturas, ubicación geográfica, historias, creencias y más han activado diferentes emociones, por lo tanto diferentes distorsiones. Las diferencias son propiamente la fluctuación de las emociones entre los seres del planeta. Hay aquellos que son menos emocionales, otros son muy emotivos y aquellos que se mantienen medianamente equilibrados. 191. Me gustaría saber, ¿qué piensan los hermanos interanos de la espiritualidad? El hermano Elohim me miró y respondió: los hermanos interanos materiales nacen como seres espirituales, no necesitan aprender, trabajar o asimilar la energía espiritual es innato en ellos. Los interanos viven de acuerdo al conocimiento, entendimiento y amor universal, es parte de su energía que ya viene grabada de vida en vida. Comparativamente podemos decir que los hermanos interanos están en el sexto mes de gestación de su bebé espíritu, y se preparan para entrar al séptimo mes de gestación. Cuando lo hagan se convierten en Elohim. Cuando los Elohim ingresan al octavo mes, se convierten en Seramitas y al entrar al noveno mes de gestación, serán Ayaplianos voluntarios de las naves. Este es el proceso energético de existencia, que el espíritu de los humanos hace en la ciudad interna. Ustedes también lo realizan, en iguales condiciones que ellos. Pero son ellos los que se encargan de ustedes, ya que están más evolucionados y elevados. 192. A veces dije con pena veo a los seres del planeta tan ciegos a su realidad verdadera y cuando hablo con ustedes me hacen sentir que estamos avanzando, que vamos a trascender, que nos dirigimos hacia la ciudad interna. Trato de ser positiva, pero cuando veo el mundo como está me entran las dudas. Los hermanos me miraron y sonrieron. No te preocupes, dijo el hermano Elohim, todo se encamina a lo positivo de la creación, aunque para ti y muchos sea imposible creerlo. Los nimeos energía de todos aquellos que están trabajando positivamente, está alimentando a los otros, es una cadena de amor que se duplica y triplica conforme avanza. El electromagnetismo se encarga de diseminar los pensamientos elevados y cuando piensan que nada está dando resultados, no es así, todos se retroalimentan y esta fuerza de los nimeos energía va penetrando en la conciencia del hombre poco a poco, transformándolo en el ser humano que debe ser. Los nimeos energía en cantidad no dan un buen resultado, son densos, pesados y lentos. La cantidad generalmente es reciclada a nuevas creaciones. Para el universo siempre es preferible la calidad de su energía-pensamiento, porque ella lo alimentará y nutrirá adecuadamente. La energía que llamamos inservible, no lo es, esta energía tendrá un servicio que hacer para el cuerpo material del ser uno. Nada se pierde en el universo, solo se recicla y se usa para lo más conveniente. Capítulo 3. El electromagnetismo. 193. Entonces los planetas de realidades elevadas, no tienen el electromagnetismo como el nuestro. No, no lo necesitan, ya que sus nimeos energía no se disgregan, no se separan y su realidad de existencia es diferente a la de ustedes. Lo que sí realmente continúan teniendo es el magnetismo, que es impelido por la vibración, ya que a través de ella, se desplazan de realidad en realidad, respondió el hermano interano. Nosotros tuvimos que protegerlos a ustedes y sobre todo no hemos permitido que sus nimeos energías se expandieran en el universo, los pudimos almacenar y juntar en el electromagnetismo de la célula tera. El magnetismo es el alma del ser uno, es parte natural del universo, pero la electricidad fue extraída de la energía terrestre, canalizada y almacenada por nosotros dentro del magnetismo. De esa manera ustedes no se dispersaron, continuaron viviendo y no se perdieron en el infinito del cosmos. 194. ¿Qué es la electricidad? Es la fuerza natural que impulsa e impele a los nimeos energía, creando el movimiento en el universo. Nosotros la llamamos vibración. En el universo la vibración es estable, ecuánime, mas en el planeta Tierra, o mejor dicho en la dimensión inferior, el movimiento no se realiza por vibración, en la realidad densa es la electricidad la que da movimiento y esta es completamente inestable y desordenada, respondió el hermano Elohim. Se produce por la fricción desordenada de los nimeos energía que se encuentran en el ambiente energético del planeta. Mezclado con las energía pensamientos inestables de los hombres, los cuales emanan de sus cerebros. Esta energía es producida por la enfermedad, distorsión. La célula tera es inestable, nerviosa, desequilibrada y emite frecuencias análogas que interfieren con gravedad y ritmo natural que emite la célula de un cuerpo. Para que la electricidad se estabilizase en la realidad en que ustedes viven, tuvimos que crear un molde hombre, así logramos direccionarla y afianzarla en un orden y continuidad. Es un proceso rotativo de energía, Seil del molde hombre, se alberga en el electromagnetismo del planeta y se vuelve a encarnar en el molde hombre. Este proceso ustedes lo llaman, hacer tierra. La electricidad necesita estar siempre albergada, porque precisa ser trabajada para que sus conductos se vayan afinando, de esa forma se convierte en vibración y ésta se va perfeccionando y sofisticando cada vez más.